En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Al acabar la jornada, todos los días repaso mensajes que la gente ha dejado en redes sociales. Es una forma de palpar los pensamientos. Los pensamientos de redes sociales, en redes sociales. No los pensamientos en general, sino los que se dejan ahí. A veces creemos que el mundo que está en redes sociales es todo el mundo, pero es solo una parte. La realidad la podemos tener algo distorsionada. Viéndolos, he descubierto que, además de ociosos y solos, hay muchos que se quejan de todo. Son los llamados cuñados, que ahora son virólogos, pero que antes estaban en la barra del bar gritando su opinión. Ahora, además, se están documentando viendo vídeos de YouTube. Ya verás cómo esos que ponen a parir ciertas cosas y que saben lo que hay que hacer en cada momento son los que van en contra de la vacuna. En el fondo es el ego que sale a relucir cuando se confunden las luces con el ruido. El ego se mide ahora por las veces que te dan la razón, por el número de seguidores, por el número de me gusta, por los retweets. Pero ojo, hay algunos que hablan poco, que casi no dicen. A veces no sabes qué es peor, si el ego del que grita o el ego de quien mira en silencio, porque elige la dirección de su mirada para decir quién vale y quién no. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muchas cosas. La primera, el horario. Hoy, entre la 1 y las 4 de la madrugada, y mañana también. Mañana y hoy empezamos a la 1 en la sintonía, por supuesto, de Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con una etiqueta, hashtag Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y atención, nuestro primer invitado es uno de los autores más importantes del mundo. Una de sus novelas es una de las más importantes del siglo, de la historia, una de las más leídas de siempre, Tuareg. Hablamos con Alberto Vázquez Figueroa. Y es que el autor de Tuareg vuelve con una novela que se titula Vacuna. Sí, Vacuna. Y es que la vacuna llega, está aquí. Y sobre la vacuna hablamos mucho y hablamos esta noche. Se la han puesto ya algunas personas, algunos voluntarios. Uno de ellos va a estar con nosotros también dentro de unos minutos. En la cara B, en La Rosa de los Vientos, uno de los voluntarios, una de las personas que ya ha experimentado en su propia carne, en su propia piel, la vacuna. Materia reservada con Fernando Rueda. Hablamos esta noche de espías españoles en la Segunda Guerra Mundial. Espías españoles en la Segunda Guerra Mundial. Y círculo secreto. Hablamos de presidentes y ovnis. Trump, Donald Trump, ha prometido que va a sacar, y lo puede hacer antes de que deje la presidencia, si la deja, en los Estados Unidos. Trump ha dicho que va a dar a conocer algunos documentos relacionados con los ovnis, pero no es ni mucho menos el primer presidente de los Estados Unidos que se ocupa del tema, que se ocupa de los ovnis. Hoy, presidentes y ovnis en La Rosa de los Vientos. Vamos a tener eureka, vamos a saber cómo lo que hay en los intestinos se puede convertirse en el futuro, un futuro muy cercano, en una nueva arma. Señales del fin del mundo y también encuentros cercanos que los vamos a tener con un autor querido y admirado, con Gonzalo Giner, que acaba de publicar La Bruma Verde. Lo dicho, en Twitter y en redes sociales, nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos. Almohadilla Rosa Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción, y estas pistas para localizar al personaje oculto de esta noche. pistas, Silvia, que nos dice lo siguiente. Pues sí, ya sabemos que están los oyentes ahí muy expectantes de lo que vamos a tener esta noche en cuanto a contenidos. Esperamos que les guste muchísimo. Nuestro invitado esperando y vamos a comentar las primeras pistas. Porque esta noche tenemos protagonistas a actrices, actrices de Hollywood, pero que tuvieron un triste y misterioso final. Y aquí os doy, queridos oyentes, la primera pista. ¿De quién estamos hablando? Si antes de ser actriz se interesó por el baile, las opciones que os damos son Marilyn Monroe, Natalie Wood o Grace Kelly. Ya sabéis que podéis escribir al correo a rosa.vientos@onda0.es o también podéis escribir en Twitter con almohadilla rosavientos. En cualquiera de los dos medios decís cuál de las actrices pensáis que es la que se esconde en nuestro concurso y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle en su casa del programa. Así que a participar y mucha suerte durante toda la noche. Y también habrá cine, la actualidad del mundo del séptimo arte en El Callejón con José Manuel Esquivano. En La Rosa de los Vientos, un programa que comienza ya mismo cuando pasan casi 9 minutos de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Su novela, Tuareg, le convirtió en un mito, en uno de los autores más leídos del mundo. Él es Alberto Vázquez Figueroa. Y ahora vuelve, y lo hace con un libro titulado Vacuna. Es el tema del año, es además la esperanza, un año que ha sido muy desgraciado para la información. Han ocurrido muchas cosas y a todos nos ha afectado lo que ha ocurrido este año. Esperamos y deseamos, ya estamos ahí llegando al final, que el 2021 sea un año mucho más positivo. ¿Quién lo iba a decir? Este 2020. Pero hoy en La Rosa de los Vientos, un autor muy leído, un escritor, un novelista importantísimo, Alberto Vázquez de Figueroa. Alberto, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, bien, dentro de cabeza, dentro de este año maldito. Buenas noches. Es un año que ya se está acabando, que estamos deseando que se acabe, pero que se acabe ya, porque esperamos, deseamos, no sé si se conseguirá o no, pero parece que sí, que el 2021 sea un poquito mejor. Vamos a borrar el 2020 de nuestra historia, de la historia de todos, Sí, yo, a mí el número 20 me gusta mucho y siempre pensé que el 2020... A mí me gustaba, que era fantástico este año, cuando empezaba decíamos todos, ¡qué bonito y tal! Pero vamos, ya desde que empezó el siglo, empezó la cosa mal. Todo el mundo esperaba el siglo XXI, venga, cohete, venga por todas partes, y el siglo XXI no nos ha dado más que disgusto, francamente, por lo menos a mí. Y este de 2020 ya años horribles, como diría la reina Isabel, años horribles. Este año ha sido un poquito un año de ficción, un año de no tocarse el año del coronavirus, pero ha sido un año en que la nueva normalidad no está apareciendo en nada normal, ¿no? Esto es una barbaridad. Yo la verdad es que salgo poco de casa, nunca. Normalmente no suelo salir mucho, pero ahora cuando veo por aquí desde mi despacho, veo la gente con la mascarilla yendo para allá, para acá, me parece todo absolutamente irreal. Parece un mundo zombie, ¿verdad? Sí. Y además está la gente un poco comportándose como zombie porque no le queda más remedio. Y además yo, que soy sordo, yo me reventé de joven, haciendo submarinismo, me reventé el oído izquierdo completamente. Y entonces solo oigo por el derecho y cada vez menos. Y claro, me vivo mucho cuando el movimiento de los labios de la gente, pero ahora con las mascarillas No veo ningún movimiento de los labios. El otro día fui a la farmacia para buscar unas cosas para mi mujer y me decía la farmacéutica, y yo decía, no le entiendo nada. No, además, pues fue... Ahora, lo poco que se habla detrás de una mascarilla. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, parece que te estén hablando en chino, en japonés, en ruso, yo qué sé, no me entero de nada. Muchas y parece no incluso, y no te da la sensación de que... creemos que contagie todo, hasta la sonrisa, hasta la felicidad, parece que es mala, que tenemos que ser tristes por obligación. Bueno, que no lo están haciendo así, no nos queda más remedio. Yo procuro llevarlo lo mejor posible porque veo tanta enfermedad y yo siempre lo que he tenido muy bien en la vida es que jamás en mi vida he estado enfermo. Y eso hoy en día es muy de agradecer. Y se lo debo precisamente a un murciélago que me mordió hace ya. Qué casualidad, ¿eh? Cuenta qué efecto te causó el murciélago. Pues me produce, a mí me va muy bien. Desde que me mordió, fue en el año 69, en la Amazonía ecuatoriana, y ya me advirtieron que si no me había pegado la rabia, con lo cual me hubiera muerto, pues que tendría una larga vida, que no tendría... Porque inyectan, aunque parezca risa o broma, inyectan una cosa que se llama draculina, que es como si te invirtieran en la sangre muy muy licuada. A mí la sangre me va muy licuada. Ahora, si tomo algo de ajo, inmediatamente empiezo a ponerme enfermo, empiezo a echar sangre por los poros, vomito sangre y me pongo malísimo. O sea, que lo de los vampiros y el ajo tiene algo que ver, ¿no? Sí. ¿Verdad que Stoker, que fue el que escribió Drácula, él había oído esto de los murciélagos hematófagos? Porque hay que distinguir que hay muchos tipos de murciélagos. Los hematófagos, los frutícolas, los insectívoros, los carnívoros. Pero este hematófago solo existe en el Ecuador, en la alta Amazonía ecuatoriana, y hay una pequeña colonia en la selva mexicana también, pero es mucho menor. Entonces, esto te da esta cosa. Ahora, un poco de ajo que tome, empiezo a vomitar sangre. Recuerdo que hace, se lo he contado ya varias veces, pero bueno, es una anécdota, estando cenando con Emma Penella y su marido Emiliano Piedra, que vivían todos los dos todavía, ahí en Torres Blancas, ahí al comienzo de la avenida, cuando va al aeropuerto, ¿no? Aquel restaurante estaba en aquel edificio alto. Me dieron algo que tenía ajo, no me di cuenta, y de repente empecé a vomitar sangre y puse a la pobre Emma Penella de arriba abajo de sangre, parecía la de la película que la de Carrie, ¿no? La de Carrie, parecía Carrie. Ahí mismo me llevaron a la Cruz Roja y yo les dije, no, mire, esto no se preocupe, esto es el ajo, y me da esa reacción. Y esto, ahora, sí. Dinos. No, y este año... Bueno, no, ya en mayo no, fue en mayo, porque fue la feria del libro pasado. Después de firmar libros allí, nos fuimos a comer a un restaurante asturiano que hay allá al lado, la Casa de Asturias o algo así se llamaba, y había un poco de ajo, no me di cuenta, que había en las anchoas estas famosas que siempre me trae el presidente cuando viene a mi casa, me trae anchoas. Al de Cantabria, Cantabria. Revilla, cuando viene por casa a comer, siempre me trae anchoas, pero no, me las trae sin ajo. Sí. Entonces, probé un poco, no me di cuenta, y nada, en cuanto volví a casa ya estaba malo otra vez. Me dura poco, me dura un día, dos días, pero es muy, muy desagradable. Desde luego que sí. Bueno, y ahora este año el autor de Tuareg, Alberto Vázquez de Figueroa, con quien estamos hablando, Alberto Vázquez de Figueroa, vuelve a las librerías. Figueroa. Sí. Si dices de Figueroa, parece que sea de la nobleza, y yo de nobleza no tengo nada. No. Bueno, yo, en el mundo de la literatura eres noble, no, lo siguiente, importantísimo. No. Sí. No. Mira, yo no soy un escritor... importante. Yo solo, ni siquiera un escritor. Yo lo que soy es un contador de historias. Sí, pero Tuareg lo leímos todos, ¿eh? Sí, recuerdo que el diario, la revista Spiegel de alemana, dijo una vez, hizo una selección y dijo que en el siglo XX se habían publicado 5 grandes novelas: El viejo y el mar, El tambor de hojalata, ¿cómo se llama esto? La de García Márquez, perdón. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Doctor Zhivago, uh-huh, y Tuareg. Qué bueno. Sí, pero a mí me pareció realmente, y me sigue pareciendo, exagerado. Y eres un poco visionario también, ¿eh? Porque hay que decir que, igual que ahora mismo tienes el Vacuna, que sería la segunda parte, tienes la primera, que es 100 años después, sí, y tú ahí te adelantaste, porque resulta que antes de que nos confinaran, dime si estoy en un error o estoy en lo cierto, tú en esa novela ya estabas hablando de una situación así ante la pandemia que estábamos viviendo. Ya te estabas adelantando y estabas diciendo que ya había en esa novela tuya gente confinada. Sí, la novela empieza con una familia que está confinada porque hay un virus y que empieza, pues que esto se repetía un poco lo de hace 100 años, lo que fue la famosa la gripe española, uh-huh, que hace exactamente, fue en el 18 empezó y provocó 60 millones de muertos. Entonces yo empecé esa novela, fue una novela relativamente corta porque estábamos viviendo, es una novela más bien periodística. Y luego cuando ya se había publicado vi que la cosa seguía y entonces lo continué con la vacuna, porque además se daba el caso de que esta vacuna, que si es posible, yo había estudiado mucho el tema de la vacuna del ébola. Yo he vivido muchos años en África, gran parte de mi vida ha pasado en África, y recuerdo que estando allí en la República Centroafricana y otra vez en el Congo, se dieron casos de ébola. Uh-huh. El ébola es muy muy mortal, así como esto tiene una mortalidad del 2 o el 3%, el ébola es una mortalidad del 80-90%. Entonces recuerdo que una productora de cine me encargó, cuando, no sé si os acordaréis, que hace 6 o 7 años hubo aquí una enfermera que tenía el ébola, que se salvó de milagro, me pidieron que estudiara el tema del ébola y qué era. Y entonces me di cuenta de una cosa importante. Siempre, tanto en el ébola como en esta epidemia, como en la mayoría de las epidemias que ha habido en el mundo, siempre están por en medio los murciélagos. Mm-hmm. Los murciélagos tienen un problema, como los hay de todo tipo, frutícolas, como he dicho, y además se desplazan rápidamente y son, con perdón, muy cagones. Y están siempre en cuevas, escondidos. Cuevas. Sí, sí. Y cuando están escondidos en las cuevas todavía dices, bueno, están ahí escondidos en la cueva y si no te metes en la cueva no pasa nada. Pero es que en la selva están colgados de los árboles y ahí es donde hacen sus necesidades y luego pasa un minimal transmisor, puede ser el pangolín, puede ser un mono, puede ser un cerdo, come esas heces y es cuando viene la enfermedad. Luego hay por ahí una teoría ahora de que eso fue creado por los chinos para hacer daño. A mí me parece francamente eso una estupidez. Los chinos lo que hicieron mal es tener esos mercados que tienen, que están tan sucios, tan llenos de residuos, tan llenos de porquería, y además que ellos se comen los murciélagos. Y no olvidemos una cosa, en Vietnam, sí, al norte de Vietnam, ya en la frontera con China, hay una gruta enorme donde hay cientos de miles de murciélagos. Uh-huh. Son frutícolas, pero hacen sus deposiciones allí. Entonces, por la mañana, por la noche, cuando han salido, van los nativos y se llevan eso como abono para las tierras de los alrededores. O sea que muchas tierras de la zona de Wuhan están abonadas desechos de murciélagos. Y yo creo que eso es realmente el caldo de cultivo para que viniera la enfermedad. Es que se puede ser crítico con todo lo que está pasando, se puede analizar de forma crítica las decisiones y lo que cuentan los gobiernos, pero no por eso hay que negar las cosas. Hay un término intermedio en el que tenemos que estar todos, porque algunos se pasan de la creencia absoluta a la negación absoluta. ¿Qué va? Hay un terreno intermedio mucho más amplio de lo que imaginamos. Parece que no dejan espacio. Esos extremos tan ruidosos no dejan espacio para la normalidad. Mira, yo vengo del periodismo. Yo en realidad soy periodista, mi carrera es periodista. Yo terminé la carrera en el año 59, me acuerdo, porque fue cuando lo de la catástrofe aquella de famosa de Ribadelago. Y los periodistas, si realmente somos periodistas, debemos tener, conservar siempre ese punto de medio de observar un partido como quien está viendo un partido de tenis, a ver quién de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, y no ser nunca pontificar. Exponer la situación, a veces puedes dar tu opinión, pero tienes que estar muy, muy, muy, muy seguro de algo y saber algo muy bien para dar una opinión que pueda influir en el lector o en el oyente o en el televidente. Si no estás muy seguro, bueno, puedes decir yo creo esto, pero siempre con las dudas de que pueda ser verdad o no, porque yo he descubierto hasta ahora, no he encontrado a nadie que tenga siempre la verdad absoluta, y mucho menos si es político. Eso es lo que tienen siempre, es el error absoluto. Nos decían, yo no sé qué piensas, nos decían y nos transmitían la idea, y la teníamos al principio un poco todos, y queríamos que fuera verdad, pero con el tiempo da la sensación de que igual no. Eso de que de esto salimos mejores. ¿Tú crees que sí, que vamos a salir mejores, o vamos a salir, no sé si peores, pero que vamos a mirar al de enfrente sospechando? Habrá que ser muy malo para salir mejor de esto. Habrá que ser muy malo. Yo no creo, sinceramente, que podamos salir de esto mejor. Y además creo que esto repercutirá mucho en la juventud y en los que son niños ahora. Están criándose dentro de un mundo absolutamente fantasmagórico, que puede aterrorizar a cualquiera. O sea, esto de que los niños no puedan ir a la calle y salir, jugar como todos hemos jugado toda la vida, que tengas ese miedo, que no puedes respirar, que si no puedes hablar, que eso, desgraciadamente, sospecho que va a afectar a una generación que viene detrás de nosotros. Pero, por ejemplo, Alberto, tú que has investigado y sabes perfectamente las consecuencias que hubo después de la gripe española, mal llamada gripe española, eso repercutió de alguna forma a luego la forma de vida que tuvo las personas, ¿no?, en el mundo. En esta ocasión, ¿no tienes ese punto optimista de que vamos a aprender absolutamente nada, de que la economía está claro que no está funcionando, que no vamos a mejorar y vamos a tener una perspectiva de medio ambiente un poco mejor para no estar destruyendo nuestro planeta, para ti que es tan importante el medio ambiente, o incluso que se va a intentar hacer algún tipo más de inversión en investigaciones científicas, viendo lo importante que es? En esos aspectos, ¿no tienes ese punto optimista de que vamos a aprender algo? Desgraciadamente no, porque además, mira, perdón, ves la noticia de hace dos días, sale unos laboratorios Pfizer diciendo que tienen una vacuna. Sí. Yo recuerdo que hace muchos años, por lo menos 30 o por ahí, los laboratorios Pfizer vinieron a verme y me pagaron mucho dinero. No me acuerdo cuánto la cantidad ahora, pero bueno, era una cantidad apreciable, para sacarme sangre y para analizar mi sangre, porque ellos sabían lo mío de los murciélagos. ¿Qué pasó con eso? No me acuerdo. La verdad, no lo sé. O sea, ellos se llevaron mi sangre, me pagaron, me dieron mi dinero. Mire, queremos saber por qué usted tiene la sangre tan licuada, como si tuviera Sintrón, le circula a toda velocidad por este caso del murciélago. Y ellos sabían, como todo el mundo, que los murciélagos están siempre en todos estos líos. Siempre están. Por una sencilla razón, pues viajan muy rápidamente. Es decir, si un pangolín o un conejo o el que sea tiene una enfermedad, pues va lentamente de un sitio a otro, acabará transmitiéndola. Pero es que los portugueses de los murciélagos van como locos. Sí, sí. O sea, que tu sangre puede estar un poquito en esa vacuna, ¿no? ¿Eh? Que tu sangre puede ayudarnos en esa vacuna. ¿Quién? La sangre tuya, tu sangre. Mira, cuando empezó todo esto hace unos meses, me llamó una doctora, y ahora no recuerdo el nombre, que me dijo que era del Instituto Médico, no sé qué. El otro día además la vi en televisión. Me dijo, señor Vázquez Figueroa, pues queremos sacar la sangre y analizarla y ver todo esto. Dije, muy bien, pues nada, venga ustedes por aquí a casa. Luego yo no voy a ir al hospital a que me saquen sangre, pero aquí estoy a su disposición. Y no ha vuelto a llamarme. Esto era ya, pues cuando empezó, hace 5 o 6 meses. Pero yo estoy a la disposición de quien sea. Hombre, siempre que no me saquen mucho, ¿no? Este libro, esta novela, se titula precisamente Vacuna. ¿Cuál crees que va a ser el futuro de la humanidad? Porque nos vamos a enfrentar a un futuro que va a ser diferente al pasado. No sé si mucho o poco, pero no va a ser igual. Mire, no me pida que sea adivino. Yo creo, lo que le he dicho, que esto va a influir sobre el futuro de mucha gente. No podemos pensar que la vida sea igual exactamente de lo que era hace un año, pero tampoco puedo yo decir qué es exactamente lo que va a pasar. En la novela, a mí no me gusta hablar de mi novela, en la novela se escriben empiezas a hablar de ella, parece que estás haciendo publicidad. La novela tiene sus cosas, supongo que tiene sus cosas buenas, porque investigué mucho sobre el tema y llevo con esto muchos años y he pasado tanto tiempo en África y en Amazonas y eso, que bueno, sé un poco más que la gente que no haya salido de su ciudad o de Europa. Pero es un poco visionaria también, ¿eh? Esa novela, Vacuna, y la vacuna esa es muy importante y no aparece esta semana porque se haya pensado el título a raíz de la aparición de la vacuna, sino porque la historia llevaba eso y luego ha coincidido lo que ha ocurrido en la realidad con lo que pensabas y con lo que exponías en la novela. Sí, pero hay una cosa que para mí es importante. Lo que ahora hay que hacer no es una vacuna. La vacuna es prevenir algo. A mí, de niño, me vacunaron de un montón de cosas. Y luego, cada vez que iba a África, pues me vacunaban de todo, fiebre amarilla, tal. Eso es prevenir algo que puede acontecer. Ahora no es podemos prevenir, ya está aconteciendo. O sea que lo que ahora hay que encontrar es un fármaco. Porque aunque estos gentes de Pfizer digan que tienen una vacuna, ¿qué van a hacer? ¿Vacunar a 6.000 millones de personas? Y además con una vacuna que tiene que estar a menos 80 grados de temperatura. ¿Cuántos hospitales, cuántas clínicas en el mundo, digamos, civilizado o adelantado, tienen esos neveras a menos 80 grados? ¿Y dónde hay eso en África o en Bangladesh o en la selva brasileña, que ahora están muriendo como de mala manera cantidad de gente por culpa del Bolsonaro, de este presidente que tiene, que decía que no venía, no había nada, y ahora están muriendo allí en el Amazonas, que es un lugar que yo adoro y donde yo he vivido también mucho tiempo y he escrito novelas de ahí, muchas, y ahí está muriendo la gente en el Amazonas, los niños. Porque hay gente, presidente, o gente como Bolsonaro, o como Trump, o como sea, que no, que eso era una bobada. Oiga, bobada, ¿cuántos muertos llevamos ya? Claro, muchos. ¿Y qué podríamos hacer para esas generaciones futuras, esos jóvenes que están ahora y que dices que pueden vivir, porque estamos viviendo historia, eso es una realidad, que están así un poco viviendo esta situación, que no pueden hacer una vida normal, de cara a un mínimo futuro de nuestro planeta, ¿qué se podría hacer según tú? Pues no tengo ni idea. Mira, de verdad, y además te advierto, no me hubiera gustado ser mandatario en un momento como este. Y admito que cualquier mandatario, sea bueno o malo, cuando se enfrentó a esto, no supiera qué hacer. Ahora, sí me molesta, y considero una barbaridad, que el presidente español, o sea, Pedro Sánchez, cuando llega a esto, en lugar de decir, bueno, esto es un problema de toda España y de todo el mundo, y los líderes, los que hemos sido elegidos, debemos ponernos al frente, no diga, no, esto que cada comunidad diga lo que quiera, haga lo que quiera, pero diga un momento, eso sí, cuando un barco se está hundiendo, el capitán dice, bueno, que cada oficial opine lo que quiera. Y uno diga todo a favor y el otro diga marcha atrás. Y el otro diga media máquina y el otro diga vete contra las piedras aquellas. Y el otro diga no, vamos a ver si conseguimos apagar el incendio. Oiga, cuando te eligen para capitán de un barco, tienes que ser el capitán de un barco. Y en ese momento afrontar tus responsabilidades. Y si lo haces mal, y era muy posible que lo hiciera mal, y se le podría discutir, se le podría disculpar que lo hiciera mal, porque en este momento nadie sabe qué demonios hacer con esto, bueno, pero por lo menos lo intentó. No decir, no, me lavo las manos y me voy a la playa con los amigos, y que cada presidente de gobierno diga de comunidad lo contrario, y entonces cada presidente de comunidad diga, oye, que cada alcalde haga lo que quiera, y el alcalde diga, oiga, que cada portero del ayuntamiento haga lo que quiera. Están elegidos para gobernar, no para quitarte la caspa de encima. Yo pasaba por aquí, no tengo nada que ver con esto. ¿Y los muertos? ¿Y los enfermos? Así bueno, es. Que la gente lea y conozca mucho más sobre lo que puede ocurrir, sobre lo que está ocurriendo, sobre las reflexiones, lo que está en esta novela, es de Alberto Vázquez de Figueroa, La vacuna, vacuna, es la novela La vacuna, Alberto Vázquez de Figueroa, que ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Y cuidaros mucho, no, poneros la mascarilla. No salgáis sin mascarilla. Vale, sí. Vale. Aunque sea de esas bonitas, como dice mi mujer, se pone una mascarilla normal debajo y luego se pone una muy muy elegante de no sé qué, de diseño. Y luego la digo, ¿y tú quién eres? Cuando me doy la vuelta veo una cosa así con una mascarilla, digo, oye, qué susto. Gracias, Alberto. Cuídate mucho tú también, un abrazo. Igualmente, un abrazo, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Hace unos días se produjo una noticia que lo cambió todo, cambió la oscuridad y nos vino a demostrar que había luz al final del túnel, que igual había vacuna. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que... La realidad es muy sencilla. Con vacuna puede haber fin de la pandemia. Sin vacuna, habrá pandemia. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo... Según los primeros estudios, una de las vacunas que se está experimentando con ella ya tiene certificada casi un 90% de efectividad. Tengo mi rincón florido, sacar la voz. En cuanto lo anunciaron, las bolsas subieron y también, por supuesto, los ánimos. Tomar de las riendas, no rendirse Tanto gobiernos como farmacéuticas anunciaron que a finales de diciembre y comienzos de enero se comprará y se dispondrá ya de millones de dosis. Y nosotros podemos presumir de que fuimos los primeros en decirlo, que este programa lo hizo cuando contactó con la industria hace poco más de un mes. Le preguntamos a su director de comunicación, Francisco Fernández, si iba a poder llegarse a esa fecha. Y nos dijo lo siguiente, nos dijo que sí, que hacia finales de año y comienzos del 2021. Lo dijo hace un mes y pico aquí, en La Rosa de los Vientos. Efectivamente, como varias ya han empezado, todos esperamos que hacia finales de año, quizá comienzos del 21, tengamos esa evidencia suficiente como para que las agencias reguladoras puedan aprobar alguna de esas vacunas. Para, o sea, que sí estaríamos en esas fechas, si todo va bien, claro, si todo va bien. También nos sugirió que a riesgo de que hubiera que deshacerse de ellas, ya se estaban produciendo las vacunas. Las máquinas ya estaban en marcha y siguen en marcha. Hay laboratorios, hay compañías de las que están desarrollando vacunas que están ya fabricando. Fabricando a riesgo, es decir, ellos están produciendo ya las primeras unidades, las primeras dosis de su vacuna, aunque esta todavía está en investigación. ¿Pero las tirarán a la basura después si no valen? Por supuesto, esto, si al final, ese es el riesgo que corre la compañía farmacéutica, si finalmente no es aprobada, pues habrá perdido esa inversión, como es natural. Pero eso forma también parte de un poco del compromiso que compartimos todos, ¿no? O sea, todos gobiernos, entidades y por lo tanto también compañías farmacéuticas, compartimos que estamos viviendo una situación extraordinaria, una situación pandémica, por lo tanto de emergencia, y bueno, pues formaría parte un poco de ese compromiso que asumimos cada uno en la parte que nos corresponde, ¿no? Es un riesgo, por supuesto, y se pueden perder pues mucho dinero. Y nos echamos a flores, nos atribuimos el mérito, un mérito que nos dice y que dice que hace poco más de un mes lo dijimos, lo anunciamos y lo anticipábamos aquí en La Rosa de los Vientos. Pero por supuesto hay polémica, todo parte de la ignorancia y de la confusión entre ciencia e industria farmacéutica. El sistema puede fallar, pero los fallos no tienen que ver con la calidad de la vacuna, una vacuna que no hacen empresas, sino que se financia con dinero público. Sin embargo, la opinión pública no está informada de que la totalidad de las investigaciones que se realizan dependen de centros oficiales y universidades. Son las empresas farmacéuticas las que se hacen con esos avances y después los venden. El sistema puede estar equivocado, pero también un poco la opinión pública. Y luego existe otro problema. El problema es que los precios no sean accesibles en todos los países. Médicos del Mundo lo está intentando evitar y lo está haciendo desde ya, que está buscando que las patentes sean abiertas para que los precios bajen. Miriam Alia es el responsable de vacunación de Médicos del Mundo. La experiencia que tenemos con otras vacunas es que las farmacéuticas trabajan con acuerdos de confidencialidad, que lo que hacen es que los países que quieran incorporar esa vacuna en su calendario o en sus países, lo hacen una negociación a ciegas. En el caso de las posibles vacunas de coronavirus, esto es todavía, si cabe, más preocupante, porque la mayor parte de estas vacunas se están desarrollando o con dinero público, es decir, con financiación de países, de ministerios de salud, con fondos de filantropía, o con dinero que los estados han dado a riesgo. Es decir, les han dado el dinero por adelantado para que empiecen a producir sin tener constancia todavía de la posible eficacia y efectividad de cada vacuna. Esto se hace por la situación de emergencia de salud pública, pero esto lo que da a los países es la capacidad o el poder, si quieren, de pedir explicaciones de cuánto cuesta realmente producir estas vacunas. Podemos decir muchas cosas. Cierto es que, aunque lo parezca, esto no es una carrera. No tendremos una vacuna la que gane, sino todas las que completen los pasos y las fases que hay que llevar a cabo. Seguramente, dentro de unos meses, habrá decenas de vacunas. Incluso la que parece que está en cabeza en estos momentos es la que se está efectuando en Rusia. Una vacuna que no tiene acuerdos con países de Europa, pero puede estar en unos días ya disponible, unos días antes que en el resto de Europa. Y no hay razones para pensar que esta vacuna es peor ni mejor. Y es que la rusa, la europea o la americana o la china son iguales y se aprueban según el mismo criterio. Inna Afigenova es una de las personas que ha sido voluntaria en la vacuna. Ella es periodista. Ya está. No se sintió nada, pero lo más interesante empieza ahora. Hoy, mañana quizá. Así lo contaba ella. Y la suerte de una... Lo cierto es que se trata de la noticia más esperada, que la vacuna funciona bien, que es efectiva, que es segura. Y que es así gracias a la entrega desinteresada de miles de personas. Que pese a todo lo que se está diciendo, apuestan por el futuro, por ti, por mí, por todos. Que después de este maldito infierno hay algo de esperanza en el futuro, en el mañana, para que esta maldita pandemia se acabe ya. Los voluntarios merecen nuestro aplauso. Ellos no quieren que se les traten como héroes, pero lo son, porque los héroes salvan vidas y ellos lo están haciendo. En Madrid son casi 200, son los voluntarios, gente que se vacuna, que pone su salud en manos de la ciencia, que se inyecta la vacuna y que determinan con su reacción que podamos ver la luz. Y tenemos con nosotros a uno de ellos, él es Ernesto Herrera. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y ante todo, te decimos y te damos en nombre de todos las gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo y por tu dedicación y esfuerzo, porque va a construir el futuro que ya queremos. Queremos todos acabar ahí con esto, y la vacuna es fundamental y el trabajo vuestro importantísimo y necesario. Sin ese trabajo no existiría vacuna y ya nos estamos acercando a ese momento. Claro, no, yo lo hago encantado, de verdad que soy muy consciente, porque me ha tocado, igual que a ti, igual que a todos en España y en el mundo, vivir esta situación que no nos la esperábamos. La habíamos visto en películas, en series de televisión, pero ahora que nos hemos tenido que enfrentar a eso, hombre, yo creo que todos estamos jugando un papel, cada uno distinto, ¿no? Pero aquellos que yo, por ejemplo, yo no soy médico, no soy científico, no trabajo en los medios de comunicación, pues tenía que hacer algo para poder contribuir a que salgamos de esto, ¿no? Entonces, esa fue la manera que a mí se me ocurrió para poder arrimar el hombro, digámoslo así, ¿no? Tú eres una persona, hemos estado viendo vídeos tuyos, entrevistas, eres una persona muy discreta, muy silenciosa, muy tranquila, no quieres que te vean como un héroe, pero lo eres, eres consciente de eso, ¿no? Y que la gente está muy agradecida a tu labor. Mira, no soy consciente y tampoco quiero serlo, porque hay muchos héroes. Fíjate que yo por eso es que me sentía inútil al no estar haciendo nada. Yo soy director de fotografía, hago cine, y es verdad que trabajo en un medio en el que estamos muy expuestos a veces a los reconocimientos, a que la gente diga, oye, tu trabajo, te he visto en la tele o te he visto en determinada situación. Pero realmente los héroes, los médicos, la gente que nos informa, pues yo quería estar a la altura, ¿no?, de toda esa gente en la labor, no en sentirme héroe, sino en la labor que tenía que hacer yo social. Yo sí soy muy consciente. Como bien dices, pues yo tengo un perfil bastante discreto porque me gusta ser así, porque es parte de mi manera de vivir, pero soy muy participativo. Yo lo comentaba hace algunos días que no es la primera vez que hago algo así. Yo, cuando empezó toda esto de los ensayos clínicos para la vacuna, yo ya había escrito a la presidenta de la Comisión Europea, le había escrito a Angela Merkel, le había escrito a Rutte, al primer ministro de Holanda, al presidente del gobierno español también, pidiendo que se pusieran de acuerdo para las ayudas que necesitábamos. No necesitaban los gobiernos, sino los ciudadanos europeos. Entonces, para que veas cuál era mi desesperación de poder contribuir socialmente con esto, ¿no? Y de esta manera, como estoy ahora, pues no creas que me siento cómodo siendo héroe, porque es una responsabilidad muy grande. Sé que me lo dicen y sé que la gente lo valora muchísimo. Eso me hace sentir muy bien. Esa es mi paga, digámoslo de alguna manera, ¿no? Pero quería hacer algo y lo estoy haciendo. Yo sí soy muy crítico a veces y creo que para ser crítico hay que también ser comprometido, ¿no? Y también tu compromiso es en devolver a la ciencia lo que ha hecho por ti, porque tu mujer, bueno, pues se curó de una enfermedad gracias al aporte de la ciencia. Y en cierto modo esto que estás haciendo es también devolver eso. Es tu forma de honrarles por su trabajo. Efectivamente. Mira, sí, mi mujer pasó un cáncer de mama muy agresivo y lo pasamos muy mal. Ella y yo enfrentando esa enfermedad, pero mira, yo soy de esas personas que puede decir que la hemos librado, que hemos salido de esa, porque gracias a que había un tratamiento, gracias a que había una vacuna para que ese tipo de cáncer no la vuelva a atacar nunca más, yo puedo decir que mi mujer está curada, ¿no? Entonces, esa, claro, que fue como una de las motivaciones más grandes que yo tenía para poner en juego mi salud, como me dicen mis hijos ahora, ¿no? Me dicen, bueno, tú estás arriesgando tu salud. Bueno, alguien lo tuvo que hacer porque alguien lo hizo para que mamá tuviera la cura en su momento. Entonces, se los he planteado así, ¿no? Entonces, yo le estoy devolviendo a la ciencia eso que ya hicieron en su momento, ya hubo voluntarios para que existiera. Entonces, eso me hace sentir muy bien, me reconforta, creo que estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo llegó el punto? Porque es un proceso de mucho tiempo, pero no es de repente te metemos en la vacuna, todo es un proceso. ¿Cómo fue la decisión y la atención que has tenido por parte de los responsables científicos que están haciendo ese experimento? Sí. Mira, yo cuando escuché al ministro Illa decir que se iban a hacer los ensayos de la vacuna del laboratorio Janssen, que pertenece a Johnson & Johnson, que se iban a hacer en dos hospitales de Madrid, pues al día siguiente, eso fue, no sé si fue un viernes que él hizo el anuncio, pues yo el lunes ya estaba llamando al Hospital de La Paz, y ahí ya, afortunadamente, ya la participación fue tan grande que ya no necesitaban más voluntarios. Entonces se me ocurrió llamar a la princesa, y la princesa me dijeron, sí, claro que sí, necesitamos voluntarios todavía, nos pondremos en contacto en unos días con usted y ya le diremos lo que tiene que hacer. Y efectivamente empezó ahí una serie de reconocimientos médicos para saber que yo pertenezco a la segunda fase de este ensayo, ¿no? Entonces, para la segunda fase necesitan personas sanas. Entonces, sí es verdad que parte de los reconocimientos médicos hay que ver los antecedentes que tengamos, las patologías previas que podamos tener de enfermedades, y hasta me han preguntado si mis padres han tenido cáncer, si han tenido diabetes, o sea, una serie de estudios y de averiguaciones que son, yo creo, las que tienen que hacer, ¿no? Pero también tenía que haber estado, no haber tenido el coronavirus ni tenerlo en ese momento. Entonces también nos hicieron sí, las analíticas y todo lo que se tenía que hacer para saber que no habíamos pasado la enfermedad. Cuando ya nos dijeron que que sí, que estábamos preparados y físicamente dábamos el perfil, pues nos dijeron si os podéis arrepentir todavía, pero bueno, tenéis que comprometeros a hacerlo. Y yo dije que sí, o sea, no lo dudé en ningún momento. Y a nivel de salud, ¿cómo te encuentras? ¿Fue duro? ¿No fue duro? ¿Lo notaste? ¿Empeoraste? ¿Mejoraste? ¿Qué pasó en tu cuerpo después de la vacunación? Mira, yo no he tenido ningún síntoma, ningún efecto secundario, digámoslo así, ni ninguna reacción. Ellos nos advirtieron que podíamos tener reacción a la vacuna, pero como solemos tener con muchas vacunas, ¿no? Y es verdad que yo, que tengo mi cuadro de vacunación como todo mundo completo, y hasta más porque tuve que ir a trabajar a África hace unos años y me tuve que poner algunas vacunas más, la fiebre amarilla y todas esas, y siempre me dicen, vas a tener un poco de fiebre, pero nunca tengo fiebre, o sea, que en ese sentido yo, mi cuerpo se adapta rápido, por lo que en esta ocasión tampoco tuve fiebre, no tuve ni fiebre, ni dolor de cabeza, ni ningún malestar. Y entonces a mí me daba mucho gusto porque nos dan un diario cuando te ponen la vacuna para que vayamos anotando cómo nos encontramos cada día, ¿no? Entonces yo como un buen estudiante rellenaba mi diario con todas las notas positivas, o sea, no me duele la cabeza, no tengo fiebre, no me duele el cuerpo, no tengo náuseas, y me iba, pero la satisfacción no era tanto porque yo estuviera bien, sino porque, digo, la vacuna está funcionando, no me está haciendo daño, entonces eso era como la alegría que yo tenía, ¿no? ¿Y qué es lo que piensas, sientes cuando hay gente, hay mucha gente que dice, yo no me la pondré, se ha hecho todo muy rápido, los efectos secundarios, cuando hay todo ese mensaje negacionista que tienen algunos, ¿qué es lo que piensas tú que lo conoces de primera mano? Sí, mira, qué buena pregunta. Una de las motivaciones, cuando a mí empezaron a los medios a interesarse por mí y a preguntarme, dije, me lo voy a proponer. Es verdad, no estoy muy acostumbrado a los medios, no sé si hablo bien o mal, pero lo voy a hacer porque quiero convencer a la gente. De hecho, te voy a contar algo que no, nadie me había preguntado, pero ahora se presta, ¿no? Mi propio padre se cuestiona vacunarse. O sea, mi padre dijo, no, yo no sé si me voy a vacunar, no creo, porque me da miedo. Entonces, eso también me hizo pensar, si yo salgo en los medios y cuento cómo estoy y me va bien, la gente se va a atrever a hacérselo, y sobre todo los que tienen miedo. Los que son negacionistas, yo creo que ya lo hacen por estar en contra de todo, mucha gente, y perdón, no yo no conozco a todas las personas negacionistas y no sé cómo piensan, pero esa impresión tengo yo, ¿no? Que ya quien dice que esto no existe es porque no lo quiere ver. Pero yo sobre todo me enfoco mucho a que la gente tenga confianza, a que la gente sepa lo que nos está pasando a nosotros los voluntarios, que sepan que estamos bien, que estamos participando en un proceso que es bastante seguro, porque nos tienen muy vigilados. O sea, yo tengo que decir, si hoy me duele la cabeza por la noche, yo lo tengo que decir, si llegara a tener fiebre de más de 37 grados y medio o 38, tengo que llamar a un número que tengo para decirles que tengo fiebre. O sea, estamos muy vigilados, que cualquier cosa que nos pase nos atenderían inmediatamente y detendrían, como ya lo hicieron en su momento, el ensayo para que esto sea seguro. O sea, que la gente debe tener confianza. Estamos en el año 2020 y la ciencia ha avanzado mucho. O sea, ya las cosas no son a prueba y error, ya no literalmente somos conejillos de indias que dice, bueno, pues se lo voy a poner y se muere, pues ya sé que no funciona. No, ya vamos un poco más a lo seguro. Entonces yo creo que tenemos que darle ese voto de confianza a los científicos que están detrás de todo esto y es lo que nos va a salvar para volver a tener la vida como la conocíamos antes, ¿no? La verdad es que da gusto escucharte. Seguramente el gente que te ha escuchado y que está ahora mismo detrás de la radio ha cambiado de opinión, si tenía dudas, ha cambiado al escucharte. Ernesto, mil gracias por tu mensaje, mil gracias por tus palabras y mil gracias por todo lo que has hecho en nombre de todos. Ernesto Herrera, mil gracias e infinitas gracias. Gracias por todo. Un abrazo. No, gracias a vosotros. Aquí estoy, encantado. Ara som gegants. Cuando gran parte de la población ya esté vacunada, habrá pasado un año del comienzo de la pandemia. Ha sido una experiencia tremenda. No sabemos qué pasará, pero sí sabemos que lo vamos a comprobar. El fin de la pandemia, unida a los tratamientos, la vacuna puede ayudar a acabar con la misma. No sabemos más, pero ya se ve luz al final del túnel. El futuro será un reto, pero será un obstáculo al que ya nos queremos enfrentar y queremos saltar. S'apaga, ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va allunyant. Ets una nota que s'apaga, ets un record que ja no fa mal. I vist des d'aquí dalt, ets un satèl·lit que es va. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué bonito, qué esperanzador este mensaje que nos ha dado un voluntario, una persona que ya se ha inyectado la vacuna, que no tiene ningún efecto, que le va estupendamente. Nos ha contado un poco su experiencia, cómo lo ha vivido este chico mexicano que se encuentra viviendo en Madrid. Un testimonio verdaderamente apasionante, verdaderamente bonito y esperanzador sobre los voluntarios de la vacuna. Son casi 200 en Madrid. Uno de ellos ha hablado esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Y también ha estado con nosotros el autor del libro Ahora, la vacuna y la autora de Tuareg, Alberto Vázquez Figueroa. En el comienzo del programa, el comienzo de La Rosa de los Vientos esta noche, que nos enfrentamos ya mismo a una segunda hora de programa con los espías españoles de la Segunda Guerra Mundial. Va a ser en materia reservada con Fernando Rueda y vamos a conocer también historias interesantísimas sobre presidentes de los Estados Unidos y sobre OVNIs, su relación. Pero antes, en las noticias, en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Espías españoles en la Segunda Guerra Mundial. El tema que vamos a tratar esta noche con el principal especialista español en este asunto, con Fernando Rueda, va a ser en materia reservada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos. Estamos hasta las 4 en un programa que también va a tener en esta hora Círculo Secreto con Giuseppe Quijarro, que nos va a hablar de presidentes norteamericanos y ovnis, de la relación entre ellos, presidentes norteamericanos y no identificados. Pero antes, más pistas, más datos para conocer al personaje oculto de esta noche. Pistas y datos que nos dicen lo siguiente. Recordamos que tenemos a una actriz, que es una actriz que quiso ser bailarina y que tuvo un triste y misterioso final. Y aquí, queridos oyentes, va la segunda pista. ¿Quién puede ser si cumplió el sueño de ser una estrella de Hollywood realizando películas con los más grandes, pero el destino intervino provocando un cambio radical en su vida? ¿Marilyn Monroe, Natalie Wood o Grace Kelly? Tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@ondacero.es o hacerlo en Twitter en almohadilla rosavientos. Y ya sabéis que entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá un detalle que os enviamos desde La Rosa de los Vientos. Son las 2:08, continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en la sintonía de Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fue lo peor que ha vivido el ser humano a lo largo de su historia. La Segunda Guerra Mundial. Un momento en el cual hubo mucho espionaje. España no participó, pero los espías españoles fueron muy importantes. Espías españoles en la Segunda Guerra Mundial. Esta noche en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Hola, muy buenas, Bruno. Muy buenas, Silvia. Hola, again. Efectivamente, estamos hablando, además, de personajes anónimos. Es decir, de gente que oficialmente no ganó nada, que se jugaron la vida y que nos enteramos de que habían sido espías y de sus éxitos y fracasos casi que por casualidad, vamos. Todos hemos oído hablar, quizá es el más conocido, pero no es el único. Pero la historia de Garbo, que fue el espía español que logró informar sobre lo que estaba haciendo o logró equivocar a Hitler para perder la guerra mundial. Bueno, y después lo que pasó, bueno, en parte fue gracias a un espía español, Garbo, que se ha ganado el premio, el título oficioso de el espía más importante de todos los tiempos. Bueno, sí, pues sobre todo fue el espía que cumple más o menos las mismas características de los que luego vamos a ver, ¿no? Es decir, son españoles osados, son españoles como Garbo, que en realidad no tenía la más pajolera idea de lo que era el espionaje, que en su caso además no sabía otro idioma que no fuera el español, es decir, no tenía ni idea de inglés, no tenía ni idea de Inglaterra, no tenía ni idea de Alemania, no tenía idea de nada, y sin embargo, con la cara y luego ya con la ayuda del servicio secreto inglés, del MI6, consiguió engañar a los alemanes, ¿no? Es decir, ante la falta de formación, que en aquellos tiempos tampoco es que estuviera muy desarrollada, pero sin formación, simplemente con la cara, con la valentía, pues joder, fíjate lo que llegó a conseguir. Es verdad que hubo otros espías que también facilitaron ese engaño, es decir, porque Hitler recibió información de muchos sitios que iba en el mismo sentido, ¿no? Y lo que pasa es que tenían una fe ciega que demuestra también que eran torpes en Garbo, ¿no? Vamos a conocer algunas historias de espías españoles verdaderamente fascinantes. Esta noche las vamos a conocer aquí gracias a Fernando Rueda, que nos va a hablar, por ejemplo, es uno de los espías españoles más importantes en la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Ricardo, se apellidaba Sicre. Sí, Ricardo Sicre era un joven que en 1937 tenía 18 años y le alistaron en la guerra civil, ¿no? Con la derrota en 1939 acabó en Francia y tuvo la suerte de que un amigo suyo en el campo de refugiados se lió con una enfermera británica que les facilitó la huida hasta Londres. A partir de ahí, él no quería quedarse en España, él no quería tener que pasar otra guerra, ¿no? Y entonces, pues se enroló en un barco, de estos que te enrolas en el barco, pues con cualquier cosa, con pinche, haciendo de pinche de cocina, y se fue a Estados Unidos. En Estados Unidos, ya sabéis que allí estaba Ellis Island, ¿no? La isla de Ellis, que era el sitio donde iban todos los emigrantes y los controlaban allí y a los que no los devolvían, ¿no? Entonces, cuando el barco llegaba a Ellis Island, él lo que hizo fue tirarse al agua para entrar de alguna forma ilegalmente nadando en Nueva York. Bueno, estuvo en Nueva York y bueno, pues le terminó cogiendo la policía y con los datos, bueno, pues terminaron descubriendo que era republicano. Entonces, pues hicieron lo que hacen los servicios secretos en aquel momento, hace 70 años, y lo siguen haciendo ahora, ¿no? Y es que cuando ven a alguien que les puede ser de utilidad, pues le chantajean, le dicen, tienes dos posibilidades. O te mandamos de vuelta a España, con lo cual irás a la cárcel, o colaboras con nosotros en labores de espionaje. Entonces él, la perspectiva no le dejaba más alternativa que convertirse en espía de lo que en aquel momento no se llamaba la CIA, sino que era su antecesor, la OSS, ¿no? Como primera misión, para probarle, para ver si realmente cumplía con sus expectativas, le dijeron que querían conseguir ni más ni menos que las claves por las cuales, por medio de la radio, enviaban desde la embajada de Estados Unidos, española en Estados Unidos, los mensajes a Madrid, ¿no? Bueno, este lo hizo como lo hacen los espías. El otro día hablábamos de James Bond, al estilo de James Bond, es decir, que se lió con una secretaria, consiguió las claves, entró en la embajada, donde estaban, que eran una caja fuerte, bueno, lo consiguió exactamente las claves. Eso jugándosela, porque le habían dicho que si, le había dicho la OSS que si le pillaban, pues que sería la cárcel y que ellos no iban a hacer nada por él. Oye, pero qué bueno, historia tan apasionante, que a un espía español, a este Ricardo, era un espía español, estaba en Estados Unidos, pero le pidieron, bueno, ya que eres español, si quieres hacer una prueba, invade la embajada de España. Sí, sí, sí, claro. Toma ya. Esto, al final, la gente se quería quedar en Estados Unidos y la gente le ofrecían un futuro distinto. Era gente que no tenía ningún tipo de futuro, ¿no? Y bueno, y probaron con él y pues, era un tipo despierto, quiere decir, era un tipo de cierta valía, como luego veremos, y era un tipo que pues, ya cuando le ofrecen la siguiente misión, pues yo me imagino que en parte se decepcionaría, pero en otra parte, bueno, pues al final era lo que le tocaba, porque no se les ocurrió otra cosa que meterle dentro de una operación que se llamaba Operación Backbone, que era una operación que consistía en montar desde Marruecos y Argelia una red de espías de la OSS, espías ilegales, que metieran en España. ¿De cara a qué? De cara a que si Franco decidía finalmente entrar en la guerra junto a Hitler, ellos ya tuvieran una base para, de alguna forma, hacerle la guerra a Franco, ¿no? Entonces, ahí llegó él. Bueno, llegó él, no llegó Ricardo Sicre, el que llegó fue Richard Sheikler, porque le cambiaron el nombre para que fuera, digamos, más americanos, ¿no? Y quedaba un poquito mejor, ¿no?, para ellos, ¿no? Ricardo no, Richard. Richard Sheikler. Claro. Nacido en Madrid. O sea que... Sí, pero fíjate que luego a las operaciones iban a hacer un despliegue por varias ciudades españolas. Este, al final solamente lo hicieron. Perdona, dime. Fernando, este sí sabía inglés, ¿no? Este sí sabía inglés, claro. Debería saberlo. O lo aprendió rápidamente, ¿no?, con unas pequeñas nociones, sino poco iba a saber, ¿no? Y de hecho, luego vivió gracias al inglés, porque en esa aquella época saber inglés realmente era muy útil, ¿no? Bueno, el hecho es que tenían que montar dos operaciones que montaron, ¿no? Una, el despliegue de infiltrados en Málaga, y otra en Melilla. En Málaga le llamaban Operación Banana y en Melilla Operación Albaricoque. Bueno, pues en junio de 1943, Ricardo Sicre y Donald Downes, que eran, digamos, los dos jefes de la operación, colocaron tres agentes en Albaricoque, dos agentes en Albaricoque, en Melilla, tres agentes en Banana, en Málaga, y empezaron, digamos, esa operación conjuntamente con los británicos. Era una operación de los dos países, ¿no? Lo que pasa es que no tardó mucho tiempo en que se les averió la radio, ¿no? Y el barco encargado de llevarles ese nuevo material era un barco inglés que en el último momento no se la llevó porque los británicos se quitaron de esta operación, porque al final los británicos ya sabéis que ellos optaron por los sobornos, ¿no? Ya sabéis que cogieron a los generales franquistas, básicamente, incluso al hermano del general Franco, a Nicolás, para que influyeran en Franco, para que no se uniera, no uniera sus fuerzas a Hitler, ¿no? Y entonces la operación la hicieron solamente, digamos, los americanos con Sicre ahí en primera línea, que siguió mandando agentes, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Pues pasó lo que pasa en estos casos. Ellos estaban unidos en aquel momento, estaba unido Estados Unidos con el Partido Comunista. El Partido Comunista tenía sus disensiones internas, porque ya había algunos en Moscú. Bueno, un lío de estos, y entonces las fuerzas, los servicios secretos de Franco les identificaron y los detuvieron a todos. Pero fijaros, aquí hay un detalle que sí me gustaría citaros, y es que Sicre intentó que Estados Unidos intercediera por algunos, por sus agentes, por los que había mandado él, que estaban montando las redes, ¿no? Bueno, Estados Unidos no hizo absolutamente nada, y a todos los agentes que había mandado Sicre los fusilaron. Toma ya. Bueno, después Sicre se fue al sur de Francia, lo trasladaron al sur de Francia, encargado, en 1944, encargado, cuando se fueron los alemanes de Francia, dejaron allí a unos una red de espías, ¿no?, infiltrados para la retirada, y él se encargó un poco de esa misión. Pero bueno, ahí conoció a Betty Lusier, que era una piloto británica con la cual se casó, y bueno, acabó la guerra y se fue a Estados Unidos. Pero es importante porque en 1948 volvió a España en una empresa que se llamaba World Commerce Corporation, que era una compañía dirigida por Frank Ryan. ¿Y quién era Frank Ryan? Un agente de la OSS. Es decir, era una empresa que montaron los estadounidenses en España. ¿Para qué? Para llenarla de espías, para espiar a Franco. Lo que pasa es que Sicre, que estuvo allí ya haciendo espionaje en España a favor de la OSS, poco a poco se fue desligando, y al final se convirtió en representante, en comercial, y trajo a España la Pepsi Cola, el whisky JB, fijaros, es muy típico de este programa. Fue el que lo hizo. Richard. Él fue el que lo hizo y hizo una fortuna. Uh-huh. Dejó sus veleidades atrás y se convirtió en un gran empresario. De hecho, fue uno de los primeros que fue tuvo un espabilado. Una casa en La Moraleja, que ya sabéis que eso es la zona, para los que no vivís en Madrid, es la zona, digamos, una de las zonas de máximo lujo, de mayor lujo que hay en la capital de La Moraleja. Uno, pues ahí está, que vivió, bueno, pues fenomenal, merecidamente, sin ninguna duda, ¿no? Qué historia tan apasionante, tan divertida, tan entretenida, la de Ricardo Sicre o Richard Sicre. Historia apasionante como la de Dolores Pardo. Dolores Pardo tiene bastante más, así como Sicre, yo creo, le veo más como Silvia, que es una, como todo el mundo sabe, una multimillonaria. Mujer. No cuentes, no cuentes mis intimidades. Este es más como Bruno, ¿no? Este caso, ¿no? Porque ¿por Dolores qué? Pardo estaba en... Verás por qué lo digo. Porque Dolores Pardo tiene mucho que ver con Canfranc, ¿no? Ah, que es un pueblo aragonés que tanto gusta esta región a Bruno. Que, Canfranc es apasionante y precioso, ¿eh? Y la estación no te quiero contar. La historia. Yo tengo muchísimas ganas de verla. La historia de palmeras en la nieve va de esto. Sí, está. Fijaros que en realidad está a 8 kilómetros de Francia. Es decir, que digamos que es un lugar fronterizo en el cual, obviamente, durante la Segunda Guerra Mundial, pues todos los puntos fronterizos eran utilizados por los aliados para tratar de sacar a todos los perseguidos de los nazis. Los perseguidos de los nazis podían ser perfectamente judíos, podían ser perfectamente militares que habían sido derribados, ¿no? Pilotos, es decir, todo aquel, y uno de los puntos por los que los traían era por Canfranc. Entonces, el encargado de la parte francesa, de la aduana francesa, Albert Lelay, era miembro de la resistencia que ayudaba a esta red. Y entonces él necesitaba a alguien en la parte española para, básicamente para llevar papeles de la resistencia que recorrieran posiblemente o hacia Gibraltar o documentación a gente que estaba en la embajada. Entonces a él no se le ocurrió otra cosa bien pensada que decir, bueno, voy a encargárselo a una chica que él sabía que conocía a sus padres, que se llamaba Pilar y que tenía 26 años, y que llamaba poco la atención. Lo que pasa es que Pilar era cobardica. Es decir, esta era primero porque era novia de un guardia civil, que en aquel momento, imaginaros, estamos hablando de 1940, era el orden. Y entonces estaba así, pero tenía una hermana de 17 años, 17 años, que era atrevidísima y lanzadísima. Bueno, pues las dos decidieron hacerlo juntas y cada 15 días cogían un tren de Canfranc y llevaban hasta Zaragoza esos documentos altamente confidenciales. Cada 15 días, y lo hicieron hasta 1942, ¿no? Y llevaban esos documentos. ¿Dónde escondían esos documentos? Pues los escondían donde en aquel momento nadie, excepto que ya fueras la repera, nadie se atrevería a registrarte, que era dentro de la faja, que en aquel momento la faja era una prenda bastante obligatoria, ¿no? Y entonces, para no que nadie sospechara, sobre todo porque viajaban continuamente, pues ellas mismas se juntaban con los guardias civiles y les decían que su padre que era ferroviario, que el novio de una de ellas era guardia civil, tal, llegaban a Zaragoza, hablaban con un cura, el pater Planillos, que en aquel momento los curas no eran sospechosos, y después, bueno, pues ya llegaban esos documentos por distintas vías hasta Londres. Uno de los días Lola revisó los papeles, no pudo resistirse, como era lógico, llevaban tantos papeles, decían qué papeles llevábamos, ¿no? Ahí se encontró con cartas y fotos de muertos, con ruinas, indicaciones sobre las defensas alemanas, ¿no? Bueno, esta historia acabó cuando la Gestapo pilló a Lelay, ¿no? Le pilló y bueno, y ellas nunca las delató, y entonces digamos que ellas ya dejaron de hacer las cosas, ¿no? Lo curioso de este caso, hay una cosa muy llamativa, es que Lola se casó también con un guardia civil y trabajó como modista. Bueno, nunca le dijo a su marido a lo que se había estado dedicando. Y de hecho murió sin saber que su mujer había sido una espía de los aliados. Fíjate qué historia, que hasta pasó desapercibida para los que más sabían de ella. Es una historia apasionante. Es que la gente no lo contaba. Sí, sí. Es lo que yo me he encontrado. Se la jugaban, lo habían hecho todo. Y no lo decían, yo creo que en parte a lo mejor porque por miedo, incluso. Sí, para protegerse. Fíjate, hay otra Lola, Lola Touza, en Rivadavia, en Orense, que hizo algo muy parecido a esta mujer, salvó a mucha gente con su actitud de ir a un campo de concentración, liberó a mucha gente, ayudó a mucha gente a escapar a América. Bueno, pues esta mujer no dijo nada en vida, tenía miedo a que eso tuviera una serie de consecuencias. Estaba salvando la vida de cientos de personas y sin embargo tenía miedo de las consecuencias que podía tener eso. Hay gente en el mundo que es buena por naturaleza, buena por el sistema, y esta gente se merece un monumento. Y yo creo que habría que sumar a eso la modestia. Es decir, son perfiles de personas que no son conscientes de el bien que han hecho. Y son personas que no van presumiendo de, pues fijaros lo que yo hice o lo que yo no hice, ¿no? Es decir, que yo esa dosis también creo que hay que tenerla muy en cuenta, ¿eh? Francisco Biaudiu es otro de estos personajes. Francisco Biaudiu. Ahora dinos cómo se dice esto en inglés. No, en este caso la historia fue más sencilla. Le pusieron de alias Alexis. Ah, claro, decir, así cualquiera, ¿no? Claro, esto Alexis fue para los amigos. Claro, era bueno para los amigos, efectivamente, para que no y para los enemigos, ¿no? Porque como veremos, al final los perseguidores, la Gestapo, persigue los alias, ¿no? Pero nunca sabes cuál es el nombre verdadero, ¿no? Porque si no te pueden detener, ¿no? Bueno, este es un español que estaba en Montpellier, 1940, había acabado la Guerra Civil Española, y hubo esas cosas que ocurren que yo veo mucho en el espionaje, ¿no? Y es que hay un tipo, en este caso Miller, si es que se llamaba Miller, que era un inglés que hablaba perfectamente francés, que hablaba perfectamente español, y que, bueno, pues que de alguna forma le despertó su atención. Los reclutadores de espías son gente que ve cualidades que incluso uno mismo no sabe que tiene, ¿no? Cree que son capaces de hacer determinadas misiones y no sabes por qué lo detectan. Pero el hecho es que Miller le captó, habló con él, le convenció. Miller, Viadieu se quería ir a Estados Unidos, a abandonar Europa, ¿no? Otra guerra, no quería, tal, y este le convenció con argumentos muy poderosos, ¿no? Le convenció diciendo que si quería contribuir a la libertad de España, de Europa, su camino debía ser quedarse en Francia, ¿no? Es decir, le convenció con unas ideas y con unos ideales, nada de decirle te voy a hacer rico, ¿no? Que es lo que a veces se dice, no, es decir, lucha por la liberación de los pueblos de Europa, ¿no? Bueno, en septiembre de 1940 aceptó, le hizo pequeños encargos y se dio cuenta que se enganchó y se convirtió en ese momento en Alexis. Lo que pasa es que Miller quería, en este caso, utilizar, igual que hemos visto lo de Cafranc, este quería utilizar la vía de meter toda esta gente que huía a través de Andorra, ¿no? Y quería que Montare, que fuera el jefe del grupo. Alexis Viadieu llegó en octubre del 41 en Encamp y rápidamente estuvo dándose vueltas y conociendo el terreno y se dio cuenta que los servicios secretos franquistas colaboraban abiertamente con la Gestapo, ¿no? Y que era tenía un grave peligro la situación. Le pusieron como socia, como cojefa de la operación, a una mujer llamada Eloís, y que, bueno, entre los dos llevaron todo ese caso, ¿no? A principios de 1942 se instaló en un pueblo que es San Julián de Loria, y allí empezaron a recibir gente que huía. El problema es que huir, en estos casos, huían básicamente por las montañas, y huían básicamente andando por las montañas. ¿Esto qué llevaba? Que en invierno era tremendo. Es decir, llegaban congelados, sufrían, tenían que huir de las patrullas de la Gestapo, de las patrullas de la policía española. Era absolutamente tremendo. Y además, la Gestapo, ya sabéis, que dedicaba muchos medios, que era de lo que se pretendía, ¿no? La resistencia es quitar soldados del frente para que los tuvieran que dedicar a este tipo de cosas, ¿no? Y entonces la Gestapo les perseguía, les hacía la vida imposible, ¿no? Entonces ahí la misión de Alexis pues era protegerles, darles descanso para que siguieran su huida, pero también le llegó un militar francés que tenía problemas porque los zapatos los tenía súper destrozados y tenía el número 46, ¿no? Bueno, pues tuvo que buscarse la vida para conseguir en plena guerra un número 46. Otros problemas como los estadounidenses, ¿no? Que llegó un grupo de pilotos estadounidenses que, bueno, que lo debieron pasar fatal, iba a decir, pasar las putas, tremendo, y que llegaron allí. Y cuando ya medio congelados, cuando ya empezaron a descongelarse, le dieron algo de alcohol. Bueno, entre lo que le dieron y lo que ellos cogieron, se emborracharon, salieron al pueblo, a la calle, descontrolados. Bueno, tonterías de estas que son por las cuales al final las historias se acaban mal, ¿no? Por suerte, su historia, la de estos americanos, no acabó mal. Lo que pasa es que la Gestapo estaba atenta, la Gestapo buscaba a la red, sabía que estaba en esa red. ¿Y qué hacía? Pues cuando detenían a alguien trataba de convertirlo en agente doble, utilizaban a los colaboracionistas, hacían todo lo que pudieron. De hecho, cuando ya estaba a punto de llegar el año 1943, uno de los colaboradores de Alexis, con el cual tenía mucha mala relación, al final los celos, las envidias en estas cosas son tremendas, ¿no? Bueno, pues se fue de Andorra, se fue a Barcelona y allí le denunció a la Gestapo. Por suerte, antes de que llegaran los de la Gestapo, Alexis pudo desaparecer a tiempo. Aunque también es cierto que poco después la Gestapo, en una persecución de un grupo que huía, y en ese grupo estaba Eloís, la compañera de Alexis, Eloís, al final tuvieron que esconder, fue tremendo en la montaña y murieron congelados. De todas formas, hay historias apasionantes, fantásticas, muy desconocidas. Una historia reciente en la Segunda Guerra Mundial, la historia de los espías españoles. Pero si todas estas historias son fantásticas, la historia de la siguiente protagonista de esta noche, Marina Vega, lo es casi casi más. Bueno, es que Marina Vega es un caso tremendo, ¿no? Lo que hemos dicho al principio, Marina Vega nació en 1923, o sea que, fijaros, tenía 13 años cuando comenzó la guerra civil, ¿no? En el 37 ella era de Castroviales, estaba con una familia amiga de su madre, la llevaron a Francia, huyeron a Francia para que no tuviera que pasar la guerra. Allí estuvo sola, por suerte hablaba un poco de francés, y cuando acabó la guerra civil, estos vascos se fueron a México, le ofrecieron irse con ellos a México, y ella dijo que nanay de la China, que su padre estaba en la guerra, que su madre no tenía ni pajolera idea de dónde estaba, y que ella no se iba a México, que ella se volvía a España, con 16 años. Bueno, y se volvió a España, se buscó la vida, se buscó los billetes, se buscó las cosas, llegó a Madrid, localizó a su madre que estaba escondida, se convirtió, digamos, en el lazarillo de su madre para ayudarla y se fue, se presentó, se enteró que el servicio secreto francés había montado en la embajada inglesa un pequeño cuarto para captar españoles para espías, y ella se presentó, les dejó alucinados, pero ¿qué hace esta chica que hasta era menor? Bueno, pues al final dijeron, como en aquel momento son las cosas del machismo, las niñas, pues no sé qué, tal, la niña, la chica, ya, la mujer, y la pusieron en una primera prueba a trasladar paquetes y cartas desde Madrid a San Sebastián o a Pamplona, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues la tuvieron que fabricar documentación falsa, y la tuvieron que fabricar documentación falsa porque en aquella época, os recuerdo, que sin ser mayor de edad no podías viajar, pero es que tampoco podía viajar sin una serie de autorizaciones que empezaban por el jefe de la casa. Es decir, que cada edificio tenía un jefe de la casa que te tenía que autorizar para viajar. Bueno, te lo falsificaban todo. Pero ¿sabéis cuál fue su truco para que no la pillaran? Se hacía pasar por una chica rica. Es decir, se maquillaba un montón, se ponía ropa que parecía tenía dinero, incluso ya cuando pasó el tiempo y ya tuvo un poco más dinero, su madre la compró un abrigo de bisón, con lo cual era un abrigo de piel que era como un lujo. Nadie nunca la dijo nada, ¿no? De hecho, luego hizo la siguiente misión, ya cuando fue prosperando, que fue ya irse a la frontera a recoger judíos, a recoger gente perseguida, ¿no? A los cuales, por cierto, la documentación falsa que les facilitaban es que eran sordomudos para evitar que no hablaran y que no pudieran decir las palabras. Esto tampoco mosquea a nadie. No sé si es que en aquella época a veces se lo creían todo. Pero el hecho es que nunca la pillaron, ¿no? Otra cosa es que la oficina de la resistencia sí la descubrieran y entonces, pues nada, pues cogieron y ya cuando le detuvieron, pues ya se fue la sacaron al país, a San Sebastián, desde San Sebastián la pasaron a Francia, y bueno, y a Francia, pues siguió colaborando, después en el 45 la desmilitarizaron, pero siguió colaborando con el servicio secreto francés, y en el 49 regresó a Madrid para cuidar de su padre. Esta es otra que no dijo nada a nadie de su trabajo en la resistencia. Pero habían pasado tantos años que hay un detalle que a mí me ha dejado, me ha enternecido totalmente. Y es que la primera vez, después de todo esto, la primera vez que salió con un chico con el cual luego se casó, ya había cumplido los 30 años. ¡Qué historia tan apasionante la de esta mujer, Marina Veiga! La historia de los espías españoles en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos además, hemos contado algunos aquí en Materia Reservada con Fernando Rueda. Fernando, en 7 días nos seguimos escuchando. Venga, un abrazo fuerte, chicos. Adiós. Chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Trump, Donald Trump, quiere organizar la de San Quintín antes de dejar la Casa Blanca, si la deja. Y una de las cosas que puede hacer es liberar informaciones y documentos que tienen que ver con el fenómeno OVNI. Pero no es ni mucho menos el único presidente de los Estados Unidos que ha tenido algo que ver con este asunto. Los OVNIs y los presidentes hoy en el Círculo Secreto. Con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Hola, aquí hola. Estamos con un tema tan candente, tan de actualidad como es Trump. Bueno, ¿has visto su transformación de look? Me la he perdido, yo como le conozco. Ya no tiene el pelo naranja, lo tiene gris. Por así. Bueno, siempre ha sido un poco gris. A mi parecer, claro, sí. Porque luego dices cualquier cosa en las redes, aquí en España, y te sorprende ver la de compatriotas que simpatizan con semejante individuo. No, es que es un personaje. Yo creo que son poquísimos, en mi opinión. Bueno, son muy pocos, pues muy pocos, pero muy ruidosos. No tienen otra cosa que hacer. Están rascándose la tripa mientras escriben mensajes. Y ahora, pues hacen lo que Trump, el tonto. Bueno, no sé si hace el tonto, pero en cualquier caso, lo que hace es mucho ruido mediático. Sí, eso sí. Y a eso no es ajeno todo el tema de los no identificados. Ya sabéis que desde el estrellamiento de Roswell en Nuevo México, allá por el año 1947, y hasta el día de hoy, los distintos presidentes norteamericanos siempre han demostrado un particular interés por conocer la verdad de lo que se esconde detrás del fenómeno OVNI, si son o no son extraterrestres. Y a esa historia no es ajeno hoy la persona, el personaje del que estábamos hablando. Donald Trump, o mejor dicho, los seguidores de Donald Trump, hace unos días, hace muy pocos días, conseguían hacer TT mundial, desclassify everything, es decir, desclasificar todo. Claro, este desclasificar todo no se refería exclusivamente al tema de los ovnis. Hablaban de Edward Snowden, hablaban de Julian Assange, hablaban de Hunter Biden, en fin, hablaban de personajes muy, muy relevantes en cuanto al contubernio conspiranoico y que han tenido un papel relevante también en la divulgación de atrocidades cometidas por los Estados Unidos, pero en ese hashtag en el que el propio hijo del presidente, Donald Trump Jr., animaba, venga, antes de que los malos se hagan con la Casa Blanca, hay que explicarlo todo. Bueno, pues ahí sale Mike Cernovich, que es un periodista muy cercano a Donald Trump, amigo además personal de Donald Trump Jr., en el que dice literalmente, Trump sigue siendo POTUS, puede divulgar cualquier información que desee a través de Twitter, literalmente es legal que deje caer cualquier cosa, dos puntos, archivos OVNI, cosas de Rusia, total discreción, o sea, que lo haga a total discreción. Claro, os podéis imaginar, ¿no?, cómo es la red Twitter después de esta historia, pues se llenaron de memes con Área 51, con ovnis a mogollón, en fin. Pero es verdad, Trump tiene esa potestad, Y si hacemos memoria, recordaréis que en un par de entrevistas, una que llevó a cabo con María Bartimoro en la Fox News, su canal preferido, cuando ella le pregunta sobre los ovnis y dijo que investigaría más profundamente los informes de la inteligencia estadounidense sobre la existencia de los ovnis, y aquella otra en la que su propio hijo le combinaba, ¿no? Le entrevistaba amigablemente, y en el que decía así como que había oído cosas respecto al tema de Roswell, ¿no? Que mucha gente le suele hacer esa pregunta, que es una bonita pregunta, y que hay millones y millones de personas que querrían ir allí y que querría verlo. Sin embargo, dijo, no hablaré contigo sobre lo que sé, pero es muy interesante. A mí me llama la atención, Josep, que muchas veces este tipo de temas de los ovnis y todo eso lo meten mucho en campaña. Pero luego ya cuando están que están en la presidencia y eso, ya se hacen un poquito los loquitos. Sí, y es verdad. Lo que pasa es que hace falta saber si cuando llegan al mando, ¿no?, al gobierno, lo que descubren es tan conmovedor que no se puede contar. Esto es un poco como el tercer secreto de Fátima, ¿os acordáis? Sí. Muchos papas también decían, uy, no, esto no se puede contar porque haría palidecer. Y luego cuando cuenta, lo que cuenta, y no contaba el nada. El contenido, pues decías, y para esto tantos años, sí, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pues yo creo que puede ser una sensación similar, que efectivamente hay algo detrás de todo esto realmente significativo, o que cuando llegan arriba dicen, esto es una chorrada y no voy a perder el tiempo en esas historias. Pero sin duda, el presidente que más a fondo se involucró en el tema de los ovnis no ha sido Trump, sino Ronald Reagan, ¿no? El actor que fue famoso, ¿no?, por sus películas del oeste, de cowboys. Antes de ser presidente, cuando llega a la presidencia, ordena a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que le presente un informe completo sobre la verdad de los ovnis y la vida extraterrestre, porque él, que había tenido también un avistamiento de una luz, ¿no?, estaba ahí con la curiosidad, ¿no?, de saber qué había detrás de esa historia. Y al parecer el jefe de la CIA, que por entonces era William Casey, le presentó un informe del que no se conoce con exactitud, pero sin embargo sí se filtró que algunas palabras que decían literalmente, esto no será nada fácil, señor presidente, ya que está muy por arriba de la cadena. Sabéis que hay una especie de credenciales, ¿no?, que dan acceso a determinados niveles de información. Este estaría en la cadena mayor, incluso cadena científica, incluso de la máxima autoridad del país. Y esto llama la atención, porque muchos de los memorándums, y luego hablaremos, si queréis, de Truman y de sus famosos memorándums sobre ovnis, tienen una clasificación que uno puede leer eyes only, es decir, solo para sus ojos. ¿Para los ojos de quién? ¿Los del presidente? Bueno, si el presidente no puede verlos, ¿quién está por encima del presidente? Esto es realmente fascinante, ¿no? Oye, cuéntanos qué dicen esos informes. Bueno, sigue con Reagan, porque dijo tantas cosas. Bueno, Reagan dijo que todos se iban a liar en el mundo, que ya nos iba a enfrentar cuando hubiera una amenaza de otro mundo. Sí, y esto es fascinante y ha abierto el melón de todas las teorías de la conspiración, porque él hizo un plan que se llamó Plan de Defensa Estratégica, comúnmente conocido como la Guerra de las Galaxias, que era un ambicioso plan de situar satélites en órbita con capacidad destructiva de los misiles intercontinentales rusos. El costo de esta guerra era brutal, pero recordemos que todavía estábamos en las postrimerías de la Guerra Fría y cualquier historia justificaba la lucha contra el comunismo. Y pronunció, en los albores de este plan de defensa estratégica, un discurso en la Organización de las Naciones Unidas en la que referenciaba precisamente esa frase, críptica frase, que si bien tiene el contexto de decir que, bueno, no tendríamos que pelearnos si hay un enemigo común que es externo a todos nosotros, podía tener una segunda lectura cuando sabíamos del interés del propio Reagan por la cuestión de los no identificados. Pero desgraciadamente Reagan no cumplió con lo prometido. Sí puso en marcha buena parte del plan de defensa estratégica, pero no dio más información que la que ha dado ningún otro presidente. Y fíjate que Carter, por ejemplo, también estuvo en esa... Carter creo que fue antes que él el presidente previo, ¿no? Sí, el anterior, que incluso no solamente tenía información sobre los ovnis o parecía que la tenía, sino que los vio. Eso es lo que iba a contar, porque mientras él se encontraba en un club del estado de Georgia, aparecieron una serie de luces multicolores que estaban brillando en la oscuridad de la noche, y en esa oportunidad Carter y otras personas que estaban a su alrededor tuvieron oportunidad de presenciar ese fenómeno. Y claro, como era lógico, cuando Carter llega a la Casa Blanca, quiso revelar la verdad sobre qué podían ser esos ovnis, si eran o no naves alienígenas o no, pero sin embargo, dicen sus biógrafos que lo que le retuvo a hacerlo es las implicaciones religiosas que esto podría devenir, ¿no? Y por lo tanto eso lo echó atrás, que de ahí pudiera salir algún tipo de culto o de culto, de secta o de cualquier historia, y eso hizo que no profundizara más en la historia. Más casos, Gerald Ford, por ejemplo, en una carta que le manda a Mendel Rivers cuando era congresista, declaró: "No tengo duda de que ha seguido el reciente flujo de noticias sobre objetos voladores no identificados. Estoy especialmente interesado en estas cosas porque muchos de los supuestos avistamientos se han producido en mi estado, Michigan, porque creo que hay fundamento en buena parte de estos informes y porque me parece que el pueblo americano merece una explicación más profunda que la que le están dando las Fuerzas Armadas". Pero tampoco Gerald Ford desclasificó nada de nada. ¿No? Es que parece un modus operandi, que hacen lo mismo. En la campaña hablan, es como que tienen curiosidad, como que cuando llegan, o hay algún confidencial que les está diciendo no desveles, o realmente lo que tú dices, lo que encuentran es tan cogido con pinzas que dicen, ¿para qué me voy a mojar yo en estar desclasificando y comentando esto y dándole relevancia? Es verdad. Yo no sé las teorías a las que llegas tú, a las conclusiones que llegas tú. Pues mira, yo te diré que en tiempos más modernos, por ejemplo, sí que buena parte de esa presión o de ese interés que después deviene en presión viene dada por diversos actores de la escena político-social económica, ¿vale? Por ejemplo, la Fundación Rockefeller tiene en su página web un montón de documentos desclasificados de las fuerzas aéreas relativos a avistamientos de ovnis. Hasta ahí, pues bueno, puede ser el interés del abuelo Rockefeller, ¿no?, sobre estas historias. Pero es que la mayoría de presidentes de Estados Unidos, bueno, que han estado en vida, ¿verdad?, durante la Fundación Rockefeller, han desfilado por ahí. Y te puedo contar como anécdota, por ejemplo, que Hillary Clinton, en la última campaña electoral que ella participó, que fue la de hace 8 años, previamente había estado en el rancho, y tú puedes ver que en una de las manos de Hillary hay un libro, y ese libro es un libro de ovnis, libro de ovnis que le da precisamente Rockefeller. ¿Qué hace a continuación Hillary Clinton? Pues decir que cuando llegue a la Casa Blanca, entonces era candidata, pues haría lo mismo que prometió su Bill, ¿no? Su Bill Clinton, que es desclasificar la información. Desgraciadamente no podemos saber si lo hubiera hecho o no. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en su director de campaña, que era John Podesta, estaba también vinculado con una fundación que es To The Stars Academy, está de Tom DeLonge, que es muy famosa porque es la que ha estado detrás de la desclasificación de los vídeos de la Marina que han sido dados por buenos por el ejército norteamericano y demás. Y este John Podesta, en uno de estos hackeadas brutales que hicieron los de Wikileaks, se interceptaron varios correos en los que él hablaba con DeLonge y hablaba incluso con el Papa, con su santidad Ratzinger, era entonces, a propósito del tema de los ovnis. Es decir, que había un interés manifiesto de John Podesta en esta historia. Y como es lógico, Podesta a quien presionaba, a su candidata, que era Hillary Clinton. De manera que yo creo que ahí sí perdimos una oportunidad muy importante para llegar al fondo de esa cuestión. Una historia que empezó, podemos decir, con Truman. Pues sí, es verdad, porque es el presidente que además estampó su firma en un montón de documentos que forman parte de un misterio a medias, y ahora me explico, que es el del Majestic 12. Digo misterio a medias porque sí, pero él es el presidente en los comienzos del fenómeno OVNI moderno y es el que abre las primeras investigaciones oficiales sobre el tema, algunas relacionadas con el ejército de los Estados Unidos y también algunos mitos, algunas cosas que no han quedado claras como Majestic 12. Claro, el Majestic 12 iba en relación precisamente al primero de los incidentes. Recuerda que Truman era presidente en 1947, momento en el que los ovnis entran en escena por primera vez el 24 de junio con aquella observación de Kenneth Arnold en el monte Rainier, aquellos 9 objetos, y posteriormente, 15 días más tarde, el 8 de julio de 1947, el Daily Roswell Record publicaba en primera plana esa noticia impactante de que el ejército norteamericano había recuperado un platillo volante, porque entonces no eran ovnis, un platillo volante en la localidad de Roswell. De manera que esas dos cosas son fundamentales en su acción de gobierno, habida cuenta de que nace el secreto de los ovnis con Truman. Nace el secreto de los ovnis, nacen investigaciones de los ovnis desde el panel Robertson, desde el proyecto Singh, desde el proyecto Blue Book. Todos estos proyectos se hacen con el mandato de Truman porque, es lógico, se está pensando en un periodo de Guerra Fría que aquello pueden ser naves rusas. Y por consiguiente, lo que les interesa es saber qué nivel de riesgo supone para la seguridad nacional de los norteamericanos. Pero, como no podía ser de otra forma, con todo lo que tiene que ver con los no identificados, de ahí sale un mito espectacular, que es la creación de un comité súper secreto llamado Majestic 12, Magic, o simplemente MJ12, que estaría formado por científicos y militares de la confianza y de la esfera de Harry Truman y que tendrían la misión de estudiar los restos del ovni estrellado el Roswell, hasta ahí es muy creíble, y de establecer comunicación con los ocupantes que habrían sobrevivido a aquel accidente. Y esto ya es menos creíble, porque a partir de ahí, claro, se infiere que ha habido un salto tecnológico que habría facilitado pues inventos notables para el desarrollo de la tecnología en el siglo XX y XXI. Por ejemplo, el láser, como por ejemplo los circuitos integrados de los ordenadores o de nuestros teléfonos móviles, la invisibilidad al radar, en fin, una serie de cosas que es verdad que se generan en el área cercana a Roswell, al menos en ese mismo estado, y que naturalmente vinculan a Harry Truman prácticamente con todo lo que tiene que ver con el silencio y la opacidad de este fenómeno de los no identificados. Hoy llamado UAP, recordémonos, fenómenos aéreos no identificados. Josep, a las 12:54 minutos, hace tan solo 4 minutos, mientras nos estabas contando cosas, a las 12:54, la Rosa de los Vientos con Almadía Rosa Vientos se ha convertido en trending topic. Hay que pensar en la magia más allá, ¿eh? Bueno, a lo mejor es que Harry Truman se estaba manifestando. O quién sabe si Donald Trump ha escuchado nuestras palabras y ha dicho que aquí vamos a hacer trending topic, ¿no? Sí. A desclasificar todo, ¿no? Ha puesto a los de Cuarón y han dicho, venga, rápidamente. Bueno, esta es otra derivada, ciertamente. Giuseppe Quijarro, muchas gracias. Venga, ha sido un placer. Hasta mañana. Queda todavía una hora de programa por delante. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Hemos comenzado a la 1 y mañana La Rosa de los Vientos también comienza a la 1 de la madrugada. Vamos a contaros con Javier Sevillano señales del fin del mundo. Vamos a conocer algo más sobre una nueva arma que se está desarrollando. Nos lo va a contar en Eureka Amado Martínez. Vamos a saber algo más sobre la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano en su callejón. Pero antes nos vamos a enterar de la actualidad en las noticias. En Onda Cero os cuentan ahora mismo cómo está España y cómo está el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Habéis escuchado las noticias, esa información. Bueno, vamos a tener un poquito de esperanza. Parece que, aunque la curva de contagios sigue muy grave, se ha estabilizado en los últimos días. Ojalá sea así en nuestro país, pero pese a ello, más de 50 millones de casos en todo el mundo. Insistimos, más de 50 millones de casos en todo el mundo y 1,3 millones de muertos. Ahí es nada, la pandemia. Casi, bueno, 8 meses que comenzó, 1,3 millones de muertos y más de 50 millones de casos, aunque parece que en nuestro país, aunque hay algunas zonas y algunas capitales en una situación muy complicada, parece que la curva se estabiliza. No que se reduce, se estabiliza, pero ya parece mucho. Eureka, Callejón, señales del fin del mundo en La Rosa de los Vientos. Insistimos, recordamos, Almohadilla Rosa Vientos en nuestra etiqueta. Y ahora vamos a saber quién es el ganador y los últimos datos. El ganador del concurso de esta noche que buscaba al personaje oculto. Pistas, últimos datos y últimas referencias que nos cuenta Silvia Casasola. Bueno, pues vamos a comentaros que todas y cada una de ellas, de las grandes estrellas que hemos comentado hoy, fueron estrellas de Hollywood y triunfaron. Pero es que además de buenas actrices, fueron auténticos iconos de belleza. La más icónica de todas ellas y símbolo de sexualidad fue Marilyn Monroe, que falleció en la madrugada del 4 de agosto de 1962. Y según reveló la autopsia, falleció de una sobredosis de barbitúricos. Pero claro, la muerte a día de hoy sigue teniendo la sombra de si fue o no provocada. Natalie Wood, pues también tuvo un triste final. Ella fue de las pocas actrices infantiles que se consagró como una gran actriz en su juventud y que falleció el 29 de noviembre de 1981. O sea, dentro de poco se cumplirá de nuevo el aniversario, y lo hizo a los 43 años. Bueno, pues supuestamente ella falleció al caer accidentalmente de un yate, de su yate. Y en su momento, no sé si lo recordaréis, pero también en Mujeres como Historia, pues ya contamos todas las hipótesis y dudas sobre un posible asesinato. Así que, ¿quién es la que queda? Ella, nuestra protagonista de la noche, y es la única que ganó un Oscar. Thrill of this moment keeps me from saying what I really feel. I can only say thank you with all my heart to all who made this possible for me. Thank you. Se lo entregó William Holden en 1955 como mejor actriz por su dramática interpretación en la película The Country Girl. Bueno, pues contra todo pronóstico, Grace Kelly, la estrella de Hollywood que estaba en lo más alto en aquel momento, lo dejó todo con apenas 26 añitos para convertirse en una princesa real, la princesa de Mónaco, al contraer matrimonio, como todos sabéis, con el príncipe Reiniero. Sin embargo, el 14 de septiembre de 1982, cuando tenía 52 años, falleció también en un accidente, pero en esta ocasión, accidente de tráfico. ¿Quién la acompañaba? Pues la acompañaba su hija menor, Estefanía. Y nunca se ha quedado la cosa clara de si fue un accidente o algo más. Bueno, pues Grace Patricia Kelly hubiese cumplido 91 años el pasado 12 de noviembre. ¿Y quién es el ganador o ganadora de este concurso? Pues es Ángel 2.0, que ha participado en Twitter y lo ha hecho con @haploidéntico. Bueno, pues Ángel, nos tienes que enviar a rosa.vientos@onda0.es tu dirección, te llegará un detalle del programa y sí, has acertado en todo. Y ella quiso ser bailarina, lo que pasa que para la inscripción llegó tarde y dijo, bueno, pues me inscribo en arte dramático. Y mira al final lo que pasó, pues que se convirtió en actriz y encima en princesa. Así que nada, te llegará ese detalle. Ángel, también con Almadía Rosa Ventos, dice, a propósito de lo que hemos comentado antes, si Trump desclasifica lo de los ovnis, hasta Bruno se hace fan de él. Y también nos señala con Almadía Rosa Ventos, Carito. Chicos, somos Trending Topic, la mejor pandilla de los findes. Y también señala Oscar Gil, y es que somos una gran familia. Continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Atención al arma que viene. Es un arma que está en las tripas. Y no, no es una metáfora, es un arma muy efectiva. ¿O será? Lo comentamos en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que, efectivamente, sentimos, también tenemos un cerebro, una mente en las tripas. Sentimos con las tripas, es que es así. Y de hecho, ya hablamos una vez de ello en un Eureka, sobre la microbiota y su importancia en la lucha contra la depresión y la ansiedad. Que los oyentes acudan a la hemeroteca de Onda Cero, que lo encuentran, pero vamos a hacer un resumen muy rápido. Vamos a refrescar este tema porque es uno de nuestros favoritos y hoy vamos a ir un pasito más allá. ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues son esos microorganismos que habitan dentro de nosotros, en nuestro maravilloso cuerpo humano, porque somos más que humanos. Somos 48 billones de bacterias y 60 billones de virus, o sea que somos un más bicho que humano, porque las células humanas solo tenemos 37 billoncitos. Así que, puestos así, más de la mitad de nuestro cuerpo no es humano, sino bacteriano y vírico. Y además estos microorganismos que habitan en nuestro interior son fundamentales para la salud física y mental. Y lo sabemos porque las tecnologías avanzan y desde hace casi ayer podemos estudiar este ecosistema andante que somos, cómo difiere de una persona a otra y de qué forma influye en nuestra salud y, muy importante, en nuestro estado de ánimo. No es una teoría, es una verdad. Precisamente sobre las sustancias cerebrales que influyen en el estado de ánimo nos has hablado en alguna ocasión. Una de ellas, la serotonina, tiene mucho que ver también con los intestinos. Pues sí, porque todos los estudios apuntan a una comunicación directa y bidireccional entre la microbiota y el cerebro. Pero es que además, por ejemplo, sabemos que el 95% de la serotonina, ese neurotransmisor, esa hormona de la felicidad, se produce, se genera en el intestino. Y además de las acelgas, digamos, ¿algo puede inferir en lo que tenemos en el estómago, en el intestino? A ver, es buena pregunta, porque ¿qué desequilibra nuestro microbioma y cómo se puede mantener sano y equilibrado? Bueno, pues si nuestra microbiota, la flora bacteriana, se desequilibra, ya sea porque llevas mala dieta, por consumo de antibióticos, estrés, sedentarismo, cansancio, es que muchas cosas influyen. Tienes muchas papeletas para sufrir ansiedad y depresión. A ver, también sucede a la inversa, porque si tienes ansiedad o estás deprimido, también se altera tu flora. Es como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, come bien, cero estrés, probióticos en caso de necesidad, duerme bien, deporte, mucho deporte, porque el deporte aumenta la diversidad de la microbiota y cuanto más diversa, por cierto, y variada sea la fauna que tienes ahí dentro, muchísimo mejor. Vamos a recomendar, como otras veces, el libro Microbiota de Ignacio López Goñi, editado por la editorial Guadalfamán, para ampliar información, el proyecto Human Microbiome Project. Human Microbiome Project. Que no se plantea. Yo recuerdo hace unos años leyendo una serie de informaciones, y tiene mucho que ver con esto, y leyendo una serie de informaciones hablaban sobre armas del futuro, y un arma del futuro estaba y consistía en conseguir que el objetivo, el enemigo, el manifestante, el que estaba enfrente, el que quería o defendía algo que nosotros no, bueno, pues destrozarle el estómago, provocarle una descomposición muy grande. Y eso se puede, y ya lo podemos pensar, ¿no? Que se vaya por la pata abajo. Sí, sí, más o menos, más o menos. Bueno, manipular la dieta, o sea... Sí, que no se siga manifestándose si no se va al baño antes. Exactamente, ¿no? que el enemigo se vaya por la pata abajo. De eso vamos a hablar, porque hackear el sistema nervioso del enemigo, es decir, hackear su microbioma... ya se perfila como arma militar. Y para hablar de este tema, vamos a citar otro gran libro escrito por el coronel Pedro Baños, especialista en geoestrategia, que a todos nos suena por sus apariciones en televisión, ¿verdad? Acaba de publicar un libro titulado El dominio mental, editado por Ariel, de Planeta, y nos vamos a detener en una de las cositas que él dice que es el sumillo del tema de esta noche, y es el hackeo del microbioma como arma militar y cómo los departamentos de defensa militar se están interesando en esto de la flora bacteriana, tanto para hundir al enemigo como para mantener a las tropas aliadas fuertes física y mentalmente. Así que vamos allá, vamos a ver. Si dominamos la forma de alterar la flora microbiana, tenemos un arma para atentar contra el enemigo, dado que las alteraciones en las bacterias intestinales pueden provocar múltiples trastornos. Por ejemplo, múltiples, me estoy refiriendo hasta llegar a casos como diabetes o esquizofrenia, ¿no? Como dice Pedro Baños. ¿Por qué? Porque se modifica todo el metabolismo del cuerpo humano. Entonces, algunos estudios alertan sobre cómo la microbiota puede hackear el sistema nervioso de un ser vivo para conseguir que tenga comportamientos que beneficien a la colonia alojada, ¿vale? Pudiendo hasta afectar esto a su comportamiento social, que es muy interesante. Es decir, que lo que comemos, qué alimentos nos llevamos a la boca, condiciona nuestras emociones y comportamientos, porque no solamente a nivel individual, sino, si te apuras, también a nivel social. No es un temor nada infundado, además, Pedro Baños, que con el tiempo nos terminen imponiendo que comer, ¿vale? Entonces, en serio, porque según el coronel, este autor del libro del dominio mental, lo repetimos, sería algo relativamente fácil controlarlo. Y recordemos, además, que en el futuro es muy probable que sea el frigo el que te haga la compra. Alexa, ¿sabes? Sí, el frigo, por nosotros, ¿no? A través de internet, conforme se vaya incluso vaciando la nevera, pues vendrán los frigoríficos inteligentes, los wearables inteligentes, que también nos dirán qué comer, y cuando entremos en la comida hecha de impresoras 3D ya, ni te cuento, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Y en qué se pueden beneficiar nuestras tropas también? Porque esto no es de solo va de hundirle, de que el enemigo se vaya por la patilla, por así decirlo, a grosso modo, ¿vale? Pues de la misma manera que el hackeo de la microbiota puede ser un arma contra el enemigo, también podemos tener un gran aliado para nuestras tropas en esto. Ahora mismo, según Baños, los departamentos de defensa de Estados Unidos no solo están investigando en armamento y tecnología punta, sino en biotecnología y más concretamente en la relación de la microbiota con las capacidades cognitivas, el sistema inmune y las emociones. Porque si puedes garantizar que tus soldados, a pesar del estrés, el miedo, las situaciones pues de dolor a las que pueden llegar a enfrentarse, mantienen un equilibrio en el microbioma, pues puedes potenciar sus capacidades cognitivas, mejorar su estado de ánimo, que es algo de agradecer teniendo en cuenta pues las vulnerabilidades psicológicas que enfrentan y refuerzan asimismo su sistema inmunitario. Y este tipo de armas, vamos a llamarlas así, porque son armas, pero ¿cómo, de control, sí. ¿cómo actúan? Es decir, ¿son armas indirectas, indirectas, son ondas que se mandan y lo recibe el enemigo, el supuesto enemigo? ¿Cómo actúan? ¿Cómo son? Pues la verdad es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos está investigando en un abordaje biotecnológico. Entonces sería mitad biológico, mitad tecnológico. Lo que no sabemos muy bien, y no sabemos en definitiva, porque pues son investigaciones que ahora mismo se están llevando en secreto, es cómo van a actuar, que es la gran pregunta a la que tú estás haciendo. ¿Van a ser ondas? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Va a ser en la dieta? ¿Se va a intoxicar la dieta del enemigo? ¿Se va a hackear la microbiota por temas ambientales? ¿En algún tipo de... Ahí está la gran pregunta y la clave. De hecho, sus investigaciones serán un gran eureka para la humanidad en sí, porque uno de los grandes problemas que tenemos la sociedad actual y nosotros en las civilizaciones avanzadas en las que vivimos es que tenemos la flora intestinal hecha polvo, pues por los antibióticos, porque no nos exponemos al mundo natural, por una serie de circunstancias, ¿no? Y luego puede pensarse también, bueno, su uso contra el supuesto enemigo, pero también su uso para potenciar nuestras tropas. Sí, y desde luego para tener y para nuestra propia salud y bienestar. Quiere decir que ahora mismo nosotros, pues para mantener la microbiota sana, ya lo hemos dicho, ¿qué es lo que sabemos que podemos hacer más allá de la biotecnología, ¿vale? Probióticos, flora, dormir, dieta sana, hacer deporte, evitar el sedentarismo, ¿no? Toda esa serie de cosas, pero más allá, ¿qué más podemos hacer, no? Eso es lo que a lo mejor descubre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y tiene más aplicaciones luego pues para la salud en general del mundo y para la humanidad. Fíjate que lo iba a decir, que las guerras del futuro se pueden librar dentro de nuestro estómago. ¿Quién lo iba a decir? Sí, sí, sí. De verdad que sí. Madre mía. Para que veas la importancia que tiene, muy, muy, muy, muy denostada y muy menospreciada, porque realmente no nos damos cuenta de que eso de ahí abajo manda mucho en lo que hay ahí arriba, porque la comunicación es totalmente bidireccional y que lo que pensamos influye en lo que hay ahí abajo, pero lo que hay ahí abajo también influye en lo que pensamos, influye en nuestro comportamiento, influye en nuestro estado de ánimo. También sentimos con las tripas. Hablando de estados de ánimo, podemos decir en todo esto, bésame mucho también, ¿no? Pues sí, bésame mucho, porque, bueno, a ver, que no soy de nadie porque estamos en tiempos de COVID, ¿vale? Sí, vale. Que ya no nos podemos pensaba que horario infantil. No nos podemos ni besar, pero si puedes, comparte fluidos, porque en un beso nos intercambiamos así como 80 millones de bacterias que nos ayudan a enriquecer nuestro microbioma, haciéndolo más rico y más variado y, por lo tanto, más fuerte. Y hace que nuestro sistema inmune se active liberando anticuerpos. O sea que besémonos hasta ser iguales. Intercambiemos cromos bacterianos, ¿no? Yo esta bacteria la tengo repe y tú no, ¿no? Nunca. Esto es darle un beso al de frente, ¿no? Sí, sí. Y en estos tiempos está muy bien porque son unos tiempos en que incluso hay parejas y que se besan con mascarilla. No sé cómo se hace eso, pero las hay, ¿eh? Eso tengo entendido. Sí, sí, sí. Las hay. Hemos llegado a un punto que ya no podemos ni besar en condiciones si no sabemos un pedo porque cuál es el origen, porque puede ser también este, ¿no? Imagínate. Sí, sí, sí. Mado Martínez, Eureka. Seguramente el Eureka del futuro, uno de ellos, es para el que descubra cómo actuar contra lo que consideramos enemigo con un arma que influya en sus tripas. Mado, mil gracias. Un abrazo grande. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Mundo del cine, séptimo arte, espectáculo total, aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, pese a que ocurre lo que ocurre, la carrera y la vida sigue, y los Oscar también, y ya hay nominados, hay una persona, una película española que ya se ha elegido para que siga ese camino, y posiblemente esa, la película, bueno, todas eran muy importantes y todas han sido muy relevantes, tanto en taquilla como en crítica, pero quizá la más fuerte, la más poderosa en crítica es la que ha conseguido esa nominación definitiva, que sea la película española elegida por los expertos españoles para que claro, concurse claro. Por el Oscar. Hombre, sí, La trinchera infinita, ¿verdad? La película de Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga. No lo sabemos de memoria, sí, de tantas veces como la hemos citado y tantos premios y tantas nominaciones. Bueno, pues La trinchera infinita va a pelear por el Oscar a la mejor peli extranjera de América. Claro, El hoyo, Lo que arde, películas estupendas. A mí me han gustado más, si te lo digo sinceramente, pero yo creo que estaba cantado. La película que la Academia prefería para llevar a Hollywood a competir, pues era esta. Bueno, no está mal, quizá es la que tiene un desarrollo pues un poquito más convencional, de alguna manera, ¿no? Más que pueda entrar más fácilmente en la mentalidad y en la comprensión de los académicos americanos, que son los que al final tienen la palabra, ¿no? De manera que sí, La trinchera infinita, el 15 de marzo, todavía falta un poquito, sabremos si consigue meterse entre las candidatas ya definitivas, y los Oscars este año próximo, el 25 de abril, va todo retrasado, claro, por culpa de la pandemia, ¿no? De manera que tenemos que esperar un poquito, vamos a ver si al 15 de marzo llegamos y nos colocamos entre las cinco favoritas. Eso estaría muy bien ya de entrada. No quiero juzgar, no quiero hablar, cada una es una película importante, relevante, muy buena cinematográficamente hablando, pero tengo una sensación, es una sensación, no sé si la compartes o no, que la película que han elegido es la más Made in Spain, es mi opinión, la más claro. Reconocible como una película española. El hoyo, por ejemplo, ha sido un exitazo, ha sido importantísima, sí, en todo el mundo, pero es muy americana con todo lo bueno que eso puede tener. No, hombre, efectivamente, la trinchera infinita, de alguna manera, es un trozo de la historia de España. Y el caso de estas personas, todos los topos, que se encerraban, se escondían, hasta que veían el momento de poder salir, ya bien pasada la guerra y bien entrado el franquismo, pues yo creo que es conocido en todo el mundo, como parte, efectivamente, de esta historia nuestra, la historia de España, no tan lejana, ¿verdad? De manera que sí, sin duda que eso ha influido también, ¿no? La película es completamente española. Lo que arde también, porque estas cosas, madre mía, lo que está pasando, ¿verdad? Pero quizá no es tan reconocible desde un punto de vista, pues eso, del académico americano, que es a donde va dirigido esto. Ahora lo que falta es una campaña de promoción muy grande, muy fuerte, que todos los 5 o 6, me parece que son miles de académicos, puedan llegar a ver, por lo menos en su mayoría, la película y así poderla valorar y, hombre, pues que pueda competir en buenas condiciones contra las otras 40 o 50 que se presentan en principio como candidatas al Oscar de la película extranjera en América. Y también en clave de premio hay más actualidad. Y es que Fotogramas, por ejemplo, José Manuel, ya ha entregado sus premios, ya hay ganadores. Sí. Pues efectivamente, la verdad es que la gala se tenía que haber celebrado el 2 de marzo, Bruno. Bueno, en ese momento, la sala de fiesta donde se celebra, que está en el Parque del Retiro de Madrid, estaba cerrada. El Retiro, el parque estaba cerrado por el tiempo, por la inclemencia del tiempo. Y después llegó la pandemia, con lo cual, desde primeros de marzo están pendientes los premios que por fin se han entregado. Sabíamos que el especial homenaje era para Rosa María Sardá, recientemente fallecida, y a que se le debe verdaderamente cualquier homenaje que se le pueda dar. Y los premios, pues han ido así. Los premios de cine, pues ella ha sido Belén Cuesta y él, Antonio Banderas, los ganadores. En televisión, Toni Acosta y Álvaro Morte. Y en teatro, María Hervás y Carlos Hipólito. La mejor serie española para los lectores de fotogramas ha sido Vida Perfecta, y la mejor película, Mientras dure la guerra, que Amenábar ha derrotado a Almodóvar. Los críticos de cine también hemos votado en los premios Fotogramas y el dictamen ha sido el siguiente. Mejor película extranjera, una sorpresa, Parásitos. Y mejor película española, otra sorpresa, Dolor y Gloria, de Almodóvar. De manera que ahí realmente la crítica se ha portado exactamente igual que todos los demás premios de España de estos últimos meses. Y también hay nominaciones para los Óscar europeos. Efectivamente, los premios del cine europeo, que se van a entregar el 12 de diciembre, pues han publicado sus nominaciones en el marco del Festival de Sevilla. Las películas nominadas son Another Round, de Thomas Vinterberg, Corpus Christi, conocida ya por nosotros, de Jan Komasa, Martin Eden, de Pietro Marcello, estas tres van un poquito como favoritas, Berlin Alexanderplatz, de Burhan Kurbani, The Painted Bird, de Václav Marhul, y Ondina, de Christian Petzold. Los directores y directoras, por cierto, nominados son Agnieszka Holland, por Charlatán, Jan Komasa, por Corpus Christi, Pietro Marcello, por Martin Eden, Thomas Vinterberg, por Another Round, François Ozon, por Verano del 85, y María Sodal, por Hope. La parte española, ¿cómo ha quedado? Pues mira, tenemos nominada a Marta Nieto, nominada a la mejor actriz por su personaje estupendo de madre, y Viggo Mortensen, que no es español, pero casi, ¿verdad?, por Falling. Ventajas de viajar en tren, la película de Aritz Moreno, está nominada entre las películas de comedia, que en los premios del cine europeo son un apartado especial, y en cuanto a nominación, tenemos dos películas nominadas, Klaus, ya película conocida y premiada de Sergio Pablos, y Josep, de Aurel, que es una coproducción con Francia, pero también tiene parte española. De manera que vamos a ver si el 12 de diciembre tenemos suerte, y en lo poquito que este año tenemos en los premios del cine europeo, porque realmente el cine español pues está sufriendo lo que está sufriendo, somos capaces de traernos alguna alegría, algún premio para España. Lo que sí que somos capaces es de estrenar algunos documentales muy importantes, muy buenos, muy conocidos, los personajes, las historias, pero era importante saber algo más sobre ellas. Por ejemplo, vamos a hacer la crítica del comentario sobre un documental, una película documental, se titula Palabras para un fin del mundo. Autorizo a difundir ampliamente mi nombre, que vivo bajo llave y cerrojo, y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva España! Ya no puedo callarme. Es un momento terrible, importantísimo en la historia de nuestro país. Hubo una persecución a la cultura y hubo un personaje muy importante del mundo de la cultura y de la literatura. Es el protagonista de este documental, Unamuno. Efectivamente, así es. Palabras para un fin del mundo es el documental de Manuel Menchón, que han producido Andrés Luque, Mario Madueño y el propio Manuel Menchón. El guión es del director, de Manuel Menchón, y acabamos de oír las voces que se dan en el documental: José Sacristán, Víctor Clavijo, Marian Álvarez, Andrés Gertrudis. Bueno, es la tercera vez que aparece la figura de Miguel de Unamuno en nuestras pantallas en los últimos años, casi meses. Con la película de Amenábar en medio, el malagueño Manuel Menchón dirigió La Isla del Viento en el 2005, pues, película que todavía recordamos, estaba centrada en el exilio del pensador en Fuerteventura, y ahora estrena este impactante documental en el que lleva trabajando nada menos que 10 años. Bueno, como en Mientras dure la guerra, Menchón se centra en los últimos momentos de la vida de Unamuno, aunque aquí empieza bastante antes y acaba justo con la muerte de quien pudo y seguramente debió ser Premio Nobel de Literatura, lo que impidió el régimen del Tercer Reich con su actitud combativa contra el nazismo. Bueno, lo cuenta el documental, que es una labor de investigación exhaustiva y apasionada en el mejor sentido, plasmada en imágenes reales, en muchos momentos dramáticas y en un blanco y negro en el que gotean manchas de color dispuestas con toda la intención. La principal de la película, la intención principal, además de mostrar al protagonista en todas sus facetas, es precisamente ahondar en el momento de su muerte, el 31 de diciembre de 1936, rebatiendo la versión oficial y levantando, la verdad es que un mar de incertidumbres que, si bien no concluyen en sospecha, sí que alejan definitivamente la idea hasta ahora establecida. Y el retrato de esos momentos nos revela una figura trascendental, la figura de Bartolomé Aragón, profesor de Salamanca, periodista ocasional, falangista y fascista convencido. Aragón fue, es, la persona que estuvo con Unamuno en sus últimos momentos. Parece que su fallecimiento fue tan plácido que solo al ver que una de sus zapatillas estaba a punto de quemarse en el brasero, pudo Aragón darse cuenta de lo que estaba sucediendo. A partir de ahí se producen toda una serie de irregularidades y alteraciones de los hechos, tanto en el relato público como en los documentos y trámites del suceso. Hoy, 84 años después, la verdad completa sigue sumida en la bruma. Pero documentos como este de Manuel Menchón contribuyen al menos a iluminar algunos aspectos, algunos hechos y algunos protagonistas de la historia. Películas documentales como esta que acabamos de comentar, Palabras para un fin del mundo, y también hay otra que vamos a comentar ahora mismo contigo, Para Sama. Se titula así, Para Sama. Otra historia, José Manuel, durísima. Bueno, durísima, realmente, Para Sama, un documental dirigido por Badal Khattab y Edward Watts. La producción y el guión son también de esta mujer, Badal Khattab, y los protagonistas pues son ella misma y su marido, Hamza Al-Khattab. Bueno, Watts Al-Khattab era un estudiante en la Universidad de Alepo cuando estalló la famosa Primavera Árabe en marzo del 2011. A la revuelta en Siria siguió la durísima represión del régimen de Bashar al-Assad, que desembocó en una terrible guerra civil que todavía no ha terminado. Bueno, la joven se armó de su teléfono móvil y se dispuso a contar lo que pasaba en su país, en su ciudad y en el hospital en el que trabajaba su marido, Hamza. Sus reportajes empezaron a hacerse populares incluso internacionalmente cuando se emitieron en los medios de la Gran Bretaña. Y gracias a eso pudo hacerse con un equipo de grabación mejor, una buena cámara, equipo de sonido, y a lo largo de 5 años filmó 500 horas de estremecedora realidad para montar este documental en el que presenciamos el caos más absoluto y más doloroso. La ciudad de Alepo va siendo minuciosamente destruida y sus habitantes no pueden escapar al horror y a la muerte, aunque tampoco al amor. Refugiados en el hospital, vemos la relación entre Baat y Hamza, presenciamos el embarazo de esta y el nacimiento de su hija Sama. La niña va creciendo entre las bombas de la aviación rusa, aliada del dictador, los escasos momentos de reposo, la atención de los padres, ella grabando sin cesar y él trabajando al mismo ritmo, en el peor momento casi 900 operaciones en 20 días y con una existencia cada vez más problemática. La cámara de Al-Khattab no nos evita pues casi nada. Destrucción, pánico, muerte, hombres, mujeres, ancianos y niños. Hombres llorando, niños heridos, desesperados, llamando a sus padres y hermanos entre los escombros y el polvo. El horror de la guerra multiplicado por la fatalidad y la desesperanza. Baat Al-Khattab habla con su hija Sama y trata de explicarle que la vida no es así, que se lucha por unos ideales aunque se pierda y que es posible un futuro mejor sin tanto horror ni tanta crueldad. Bueno, esa es en definitiva la moraleja de la película, pero contemplando hasta dónde puede llegar la maldad humana, cuesta admitirla. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Está en estos documentales que hemos comentado esta noche. Ha sido el comentario y la crítica de José Manuel Escribano para Sama. Ahora, y justo antes, Unamuno protagonista, el documental Palabras para un fin del mundo. Vamos con el Super 10. La lista, la gran lista, aquí, José Manuel Escribano nos la cuenta en La Rosa de los Vientos, en el callejón que sitúan esta semana en el puesto número 10. Pues en el puesto 10 está Nunca, Casi Nunca, A Veces Siempre, esta dramática y enternecedora película de Elisa Hittman con Sidney Flanagan, Talia Ryder, 3 semanas en la lista y bajando, porque es que la lista es un verdadero caos. Uno, como la taquilla está como está, pues pasan cosas francamente raras como esta y la siguiente. Bueno, ¿y la siguiente cuál es? ¿El 9? Pues el 9 es Falling, de Viggo Mortensen, que ha vuelto a caer otra vez abajo, por lo que digo, ¿no? Naturalmente los datos de taquilla, que influyen por supuesto en el Super 10 de manera directa, pues varían cada fin de semana de una manera realmente caótica. Este fin de semana pasado, prácticamente 1 millón de euros solamente de recaudación entre todos los cines de España, Bruno. Esto es una verdadera pena. Fíjate, la semana pasada contábamos aquí, nos contabas y nos explicabas que la semana anterior solamente había registrado 1.200.000 euros en Exacto. todos los cines en toda España. Pues se ha batido el récord otra vez por abajo esta semana. 1 millón de euros entre todas las películas. Hay muchas películas que consiguen esa recaudación, fechas normales. En un fin de semana, bueno, pues claro que sí. Todos juntos 1 millón de euros. Madre mía. Una pena. Sí, sí. Desde luego, esperemos que se recupere pronto. Aquí, eso sí, seguimos contando la lista. En el puesto número 8. En el 8, Trolls 2, gira mundial, la película de animación de Waldor, 3 semanas en la lista, ha subido, sin embargo, está un puestecito. Es verdad que Trolls es la campeona de recaudación de la poca que se ha hecho. En el puesto número 7. Lua Vermella, esta luna roja de Lois Patiño, con Rubio de Camelle, Ana Marra, 3 semanas en la lista, ha subido un puestecito. 6. Película de la semana, Adam, la comentábamos la semana pasada, realmente aquí yo creo que es la crítica la que más ha influido. Pues ha subido desde el 17 al 6, película de la semana, Adam, de Marian Tuzani. En el 5. También sube, y de qué manera, Verano del 85, de François Ozon, con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, 3 semanas en la lista. Puesto 4. Bueno, aquí está Sentimental, la película, la comedia, yo diría que familiar y sexual también, de Cesc Gay, con Javier Cámara de protagonista, 2 semanas en la lista, ha subido 2 puestos. En el puesto número 3. No Matarás, 4ª semana, ha bajado un puesto la película de David Victori, con Mario Casas y Milena Smith. En el puesto número 2. Pues Emma sube el puesto que ha bajado No Matarás, la película de Autumn de Wilde, con Anya Taylor-Joy de protagonista, haciendo bueno el personaje de la novela de Jane Austen. 2 semanas en la lista, ha subido 1 puesto. Y me parece que lo hemos adivinado. Puesto número 1. Pues sigue siendo Las Niñas, la película de Pilar Palomero, la película revelación del cine español, la película revelación de esta joven directora y de sus más jóvenes todavía intérpretes, Andrea Fandos, también Natalia de Molina. 10 semanas, es Super 10 desde este momento y número 1 de la lista. ¿Qué películas tan importantes y tan llamativas y tan buenas en unos momentos tan difíciles y tan malos? Pero el cine sigue proponiendo cosas, sigue proponiendo arte, que eso es lo importante. El cine no se ha detenido. Es verdad, Bruno. Además, lo que dices es muy cierto. Bueno, Trolls quizás es una película de animación más bien convencional, aunque es una estupenda película. Las otras 9, yo creo que son películas estupendas, las que viven en este momento en la lista. La taquilla estará mal, los cines estarán medio cerrados, estamos todos asustados. Pero el Super 10 tiene 9, 10 películas estupendas, absolutamente recomendables, todas y cada una de ellas. Seguramente lo comentaremos y lo hemos dicho ya, y lo hablaremos más en el futuro. La taquilla también, y más en estas circunstancias, tiene que basarse la taquilla, los ingresos, en otras cosas también, porque el cine convencional claro. está en un mal momento. Así es, efectivamente. Lo que hace falta es que esto no dure mucho más, que poco a poco podamos ir viendo la luz y que los cines, que ahora mismo están cerrados en Cataluña, en Andalucía, pues puedan volver a abrir y vuelva a poder ir la gente, el público, a ver estas estupendas películas. Ojalá sea así, y nos lo comentará como nos ha comentado durante toda la pandemia, durante toda la cuarentena y durante todo el tiempo de la aparente nueva normalidad. José Manuel Escribano en el callejón. Con José Manuel Escribano. En 7 días nos escuchamos. José Manuel, aquí está gracias. Bruno. Chao. Un abrazo, gracias a ti.

La falta de agua, la falta de agua de la que vamos a hablar esta noche, la falta de agua, 1.000.000.000 de personas en todo el mundo no tienen acceso al agua. La falta de agua es una de las causas más importantes en el mundo de hambre, de necesidad y de enfermedades. Y de hecho, una de las posibles guerras que se comentan como futuribles es esa, la falta de agua, el que como ahora es un bien común y la pagamos, pero porque nos llega a nuestra casa, pero se supone que en un hipotético caso que el agua ya escasee muchísimo, pues daría perfectamente una causa bélica para hacer una guerra. Y en películas como Interestelar se comentaba también este hecho, porque al final, claro, si no tienes agua en las zonas ya no es para consumir, porque dicen que las personas sin comer pueden vivir durante bastante tiempo, pero sin beber casi nada. Y la tierra, y para los productos, para los animales, para todo, es que es vital. Las guerras del futuro dicen que pueden ser por agua. Seguramente ya es un elemento importante en las guerras actuales. En muchos sitios el acceso al agua, a las fuentes del agua, que no son los mares, que son los ríos, el agua dulce, el agua que se puede beber, el agua que se puede utilizar para otras cosas, ese acceso al agua es una de las razones fundamentales para algunas guerras. Es un elemento a tener en cuenta. Sí, incluso, mira, nuestro primer invitado de la noche, que era Alberto Vázquez Figueroa, tiene también todo el... ¿Sabes que él hizo el invento del agua para intentar desalinizar el mar? Sí, es verdad. Entonces, pues ahí era otra oportunidad. Y tuvo mucha repercusión esa... Claro, ahí había otra oportunidad suya. Perfectamente. Y con el tema de la vacuna se está haciendo muchísimas analíticas de las aguas residuales, que es un detector para saber si en determinadas zonas hay gente que está, pues eso, que esté contagiada o no. O sea, que es que el agua vale para muchísimas cosas, ya no solamente para el tema del consumo, y que es vital. Y atención, porque tenemos esta noche otro relato más. Os encantan los relatos. El que escuchamos ahora, el que escuchamos en este momento en La Rosa de los Vientos, se titula Mario. Mario entró mojado y cabizbajo en la casa de campo deshabitada. Todo estaba como la anciana gitana le había prometido. Una ligera penumbra se dejaba deshacer por la tenue luz de unos candelabros. Tras de sí, la puerta crujió al cerrarse por un mecanismo de pistón, o al menos eso creía el joven. Era una noche húmeda, y una molesta llovizna no había parado de aguarle el camino, aunque más molesto había sido que lo acompañara la anciana con sus hirientes y continuos comentarios. Mario había bebido ron para infundirse valor, y sus tropiezos eran motivo continuo de chanza para la anciana. La única pregunta que hiciera en todo el camino tuvo esta respuesta: podrás disfrutar de ella todo lo que te quede de vida, mi amor, por el resto de tu vida. Y recuerda que se te darán 6 señales. Mario la había interrumpido. Aquella necedad de las 6 señales le pareció innecesaria. La anciana se excusó a la entrada de la finca, diciendo que aquel asunto era mejor que se resolviera entre 2, y se esfumó entre risas acatarradas. Mario ascendía la centenaria escalera con una mano en la boca para protegerse del molesto polvo. Llegó al piso superior, y como le dijera la vieja, la última puerta del lóbrego corredor estaba abierta como boca de lobo. El aire era pesado y viejo, y Mario estaba tan excitado como asustado. Intentó combatir su terror juvenil, pues ya había pagado la nada desdeñable cantidad de 13.666 euros, al contado, como exigió la vieja gitana. Se armó de valor y avanzó hacia la puerta. A 2 pasos de esta, un respingo lo embaró, deteniéndolo en el acto. Algo tan primitivo como visceral lo clavó en el sitio, y no era precisamente el hecho de tener sexo con una desconocida, sino más bien instinto de conservación. De repente, una voz rasgó el pesado silencio de su indecisión. Aquí está mi joven semental. Ven, entra y hazme tuya. La rasposa voz estaba aquejada de una avanzada senectud. Mario